La órbita de Endor. ¡Ay! El ser humano, el Homo sapiens, ¿cómo es? El azote del cosmos, que individualmente tiende a ser interesante, sanamente digno de estudio, merece la pena conocerle, es un amor, pero que en grupo es ya otra cosa. El género humano es una fuerza cósmica imparable. Solemos pensar que estamos en contra de la naturaleza, que la dañamos, que somos ajenos a la misma. Casi como si hubiéramos aparecido de repente y hubiéramos empezado a dañarlo todo sin ningún sentido. Pero forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? ¿No se supone que un tiburón o un tigre o un Tyrannosaurus rex no son malos? Que son lo que tienen que ser. En el caso del rex, que fue lo que tenía que ser. Los animales no tienen maldad, pero nosotros sí. Nos la hemos inventado nosotros, supongo. O quizá no. Podría haber venido de fábrica. La maldad puede ser solo una interpretación. La naturaleza es feroz y despiadada. La ley del más fuerte no es una patente artificial. La madre naturaleza tiene los derechos de propiedad desde siempre. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Un defecto de diseño? Pues yo diría que no. Toda forma de vida persigue la supervivencia. En nuestro caso, para obtener tal fin, tuvimos que alzarnos sobre los demás animales, la mayoría más poderosos físicamente que nosotros. Pero ese compendio de fórmulas neurológicas que dan como resultado un intelecto superior al resto de las especies animales y que sumadas generan el fenómeno de la autoconsciencia, ayudadas por el asunto de las extremidades prensiles, nos convierte en el verdadero rey de la selva. El problema llega cuando hemos superado los obstáculos que nos proponía la sabana hace miles de años. Los neurólogos dicen que el autorreconocimiento del individuo, el detectar las posesiones materiales de uno y de sus semejantes, la suma de las mismas y el anhelo por tener más, así como el dominio sobre los propios congéneres, conlleva el ansia de poder. El macho dominante tenía todos los placeres que el grupo podía proveerle, hembras y comida. Todo le pertenecía. El resto de los machos le envidiaban por su fortaleza, por sus posesiones, por lo que representaba. Solo hay lugar para un macho dominante. La estructura piramidal en el orden social desde sus más primitivas formas. No es algo solo propio del ser humano. Nosotros hemos construido estructuras piramidales más complejas en nuestras sociedades, pero en esencia es lo mismo. Somos más complicados porque para adquirir nuestro raciocinio hace falta ser una especie animal verdaderamente peliaguda. Es un diseño para el cual la evolución lleva miles de millones de años experimentando a conciencia. La naturaleza nos ha hecho así. Nuestra forma de ser es perfectamente natural. Los valores cerebrales que nos hicieron sobrevivir en la selva de Cro-Magnon, allí donde cualquier forma de vida podía destruirnos de tú a tú, pero que no tenían ninguna posibilidad contra un grupo organizado de Homo sapiens, esos valores cerebrales siguen siendo los mismos a día de hoy. Hace 250.000 años este cerebro nuestro nos permitía sobrevivir. Ahora nos permite extinguirnos a nosotros mismos y a todo lo que pillemos por delante. Pero somos como el tigre o el tiburón. Y acabaremos siendo también como el Tyrannosaurus Rex. Somos lo que somos. Somos lo que tenemos que ser. Y si la evolución de verdad se mueve a base de ensayo y error, supongo que habrá decidido si el experimento ha sido fallido o no. Lo de la reproducción nos ha ido bastante bien. La vida se abre camino. Bueno, nosotros lo hemos hecho. Nos hemos adaptado a nuestro hábitat. Quiero decir, lo hemos transformado por completo, pero ahora estamos a gusto en este entorno nocivo y precario, ¿no? Lo cierto es que nos gusta vernos fuera de la naturaleza. Como si no formáramos parte de ella, la maldición de lo artificial. Somos victimistas, por defecto nos encanta lapidarnos y echarnos la culpa de todo, pero sin este cerebro que nos ha permitido llegar hasta aquí, para bien o para mal, habríamos desaparecido hace cientos de miles de años. seguramente al mundo le hubiera ido mejor. Que los mamuts y los dientes de sable hubieran dado buena cuenta de nosotros, porque el progreso avanza más deprisa que la lenta evolución natural. Y en términos de crecimiento y expansión, de logros tecnológicos y desarrollo científico, es totalmente imposible prever qué será de nosotros dentro de 1000 años, 2000 años, 5000 años. En términos cósmicos, 5000 años es una minucia. Aunque, creedme que la evolución está tomando notas. La evolución es paciente. Tiene todo el tiempo del mundo para probar nuevos experimentos. No sé, no sé si el anhelo de poder y el deseo de dominio sobre nuestros semejantes, ahora que las demás formas de vida están sometidas y no hay depredadores naturales, la sabana actual solo nos deja un único enemigo, que somos nosotros mismos. Insisto, ignoro si alguna vez será posible que el género humano se una en hermandad por o contra una causa común. El enemigo debería ser algo nunca visto. El personaje de Adrian Bate, que se hacía llamar Ozymandias, lo tenía claro. La única manera de unir a las naciones del mundo era aterrarlas contra un nuevo depredador natural. Un ser que saldría de la maleza y nos mataría para devorarnos. En el cómic de Alan Moore, la amenaza era más exótica que en la versión cinematográfica, pero también daba más miedo. El sacrificio de 1 o 2 millones de inocentes salvaba al resto de la humanidad. Este tipo de sacrificios, si somos capaces de mirar hacia el futuro de la obra, habría que hacerlos más a menudo. Bate tendría que sacrificar a 1 millón de personas cada 9 o 12 años para que la amenaza siguiera vigente, para mantener el engaño. A cambio, podrían coexistir 9.000 millones de personas 30 años después sin matarse entre sí. Siempre en guardia ante la amenaza que venía del espacio exterior. Con lo inteligente que era, seguro que Adrian Bate ya había pensado en la manera de dejarlo todo listo para que tras su muerte los sacrificios de inocentes siguieran su programa actual, tal cual estaba previsto. Como lo de King Kong, pero con rascacielos y corbatas, y con pulpos psíquicos de tamaño colosal. Un proyecto ambicioso, infame, por supuesto, pero asumible, depende de quién opine. En Battlestar Galactica, en cambio, esos parámetros no se cumplen. La amenaza que viene del espacio exterior y que nos ataca a todos por igual, independientemente de credos, ideologías o dogmas de cualquier tipo, ya que todos los seres humanos son amenazados por igual, ese enemigo único y reconocible no sirve para hacernos vivir en paz. En este universo de ficción, la humanidad, incluso luchando por su supervivencia, sigue enfrascada en luchas de poder internas, conflictos de fe y toda la podredumbre que rodea al ser humano y que le convierte en indigno rey de la selva. En Galáctica, el género humano no abandona sus miserias, ni aun cuando su extinción está a la vuelta de la esquina. Pienso, ergo destruyo. Hay algo que no acaba de funcionar bien en nuestro diseño. Desde cierto punto de vista, las criaturas que inventamos y que ahora intentan exterminarnos lo hacen porque son como nosotros. Anhelan trascender allí donde nosotros fracasamos. Quieren ser algo más que materiales. Necesitan ser espirituales. Y al principio les va bien, pero los dogmas, las ideologías y todo lo que sirve de frontera para impedir que los seres humanos seamos libres y estemos unidos, naciones, religiones, políticas, etc., les acaba desbordando a ellos también. Los Cylon son como el monstruo de Frankenstein. Se revuelven contra su creador porque no son capaces de encontrar la felicidad por sí solos. Y así, nosotros, que somos el monstruo de algún otro Víctor Frankenstein, más etéreo e indefinible, nos revolvemos contra nuestro creador y le estamos destruyendo, sin duda. Y podemos gritar al Robert Walton de la humanidad. También ella será víctima nuestra. Con su muerte finalizarán nuestros crímenes y la miserable cadena de nuestras hazañas se acabará. ¡Oh, madre naturaleza! ¿De qué servirá que te pidamos clemencia? ¿Que nos absuelvas a nosotros? ¿Que te mataremos destruyendo cuanto amas? Mas, ay, pronto estarás fría y no podrás respondernos. Amigos Loders, soy Antonio Runa. Y esto es La Órbita de Endor. Y comienza aquí, y ahora, el segundo especial de 3 de Battlestar Galactica. Seguimos aquí en la órbita Endor, en nuestro especial galáctico, Battlestar Galactica, la serie del año 2003. Estamos empezando prácticamente a rasgar la superficie. Ahora nos vamos a meter un poquito más profundamente. Casi habíamos empezado el resumen de la primera temporada, pero como estábamos presentando personajes, casi nos hemos metido ahí en un mare magnum importante, porque presentar a los personajes de Galáctica lleva muchísimo tiempo, y que si los Cylon y tal. Bueno, yo creo que después del tiempo que habéis tenido entre un fragmento de estos especiales y este, que ya estáis escuchando, bueno, pues nos da tiempo ahora ya de verdad a meternos con la serie y con todos sus tejemanejes, todos sus giros argumentales, tramas principales, subtramas secundarias, aparición de nuevos personajes, desaparición de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero saber si mi tripulación está más o menos bien. Coronel Kurz. Sí, estoy perfectamente, muy bien. Es como si no hubiésemos dejado de grabar. Álvaro Gecko. En perfectas condiciones, por fin, después de una dura semana. Muy bien, sí. Bueno, esto es Metapodcast, pero menuda semanita has estado, ¿eh? Sí, he estado, pues eso, como Leoben en la cápsula esa radiactiva, igual. Después de esta semana y con todos los problemas orgánicos que has tenido, tú, si eres un Cylon, vamos, te lo estás tomando muy en serio esto de ser humano, ¿eh? Ahí está. Igual voy a tener que pensar igual de dónde procedo y tal, dónde vengo yo. Bueno, igual tipo inhumanos ahora con esto de las nieblas terrígenas. ¿Ves? Tú haces bueno lo de Tyrell, ¿no? Más humanos que los humanos. Exacto. Si fueras de metal, estas cosas te las ahorrarías. Pero es que eres muy moderno, eres de la nueva generación. Bien, y tenemos también por aquí a Halcón Maltés. ¿Qué tal, Halcón? Muy buenas, con muchísimas ganas aquí de rememorar esos primeros instantes de la serie. Recuperar y volver a los ancestros de nuestros ancestros, a ver si es verdad todo lo que nos dijeron. Aunque al principio más o menos lo hemos detallado, sí, me gustaría que volvieras otra vez a recordarnos ese inicio y luego ya, pues si quieres, nos rememoras un poquito por encima cómo es la serie, vamos. Luego, después de tu resumen, vamos volviendo hacia atrás y esos momentitos que sean importantes los vamos analizando aquí. Así que, Halcón Maltés, la órbita Endor es completamente tuya para tu resumen. Pues al ataque, a por él. Bueno, pues si vamos abriendo subcarpetas y de todas estas temporadas de las que hemos hablado, nos centramos en la miniserie, es decir, en esos dos grandes capítulos de 90 minutos cada uno que nos abrían este universo tan maravilloso, pues nos ubicamos en ese momento en el que ya hemos comentado que hubiéramos dicho que si empezaba esto diciendo que hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana y puntos suspensivos, pues nos centraría un poco en lo que vamos a contar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que entramos es a un pedazo de arco argumental tremendo en el que con una voz en off nos van a ubicar en una estación galáctica que está construida para que se reúnan dos grandes razas que se han pegado en una guerra enorme, que son humanos y máquinas y Cylons, pues vayan debatiendo un poco y hayan firmado ese armisticio para simplemente parlamentar y mantener la paz constante, y nos cuenten que durante 40 años esa estación solo ha estado habitada por los humanos para ver si venían estos Cylon y no hayan venido, simplemente para ver una escena apasionante en la que nos van a ubicar a un ser humano que llega como almirante bastante viejo, ¿no?, envejecido, y llegan de repente las naves Cylon, llega una pedazo de Cylon humana número 6 que ya hemos comentado, que nos va a decir, le va a besar y va a embaucar a este personaje rodeada de robots, y bueno, y vamos a ver cómo esta estación en ese mismo momento explota y es devastada, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ir viendo cómo se vive en toda esta colonia humana, que son 12 colonias, ¿no?, en 12 planetas con nombres de zodiacales, y presentándonos a todos los personajes a través de los cuales vamos a vivir cómo llega este nuevo ataque Cylon inesperado que va a devastar las 12 colonias y que va a ubicar a toda nuestra raza pues prácticamente a la extinción y a ser abocados a una especie de huida nómada para sobrevivir como sea, ¿no?, hasta este ataque devastador. Entonces aquí lo que tenemos es lo que ya hemos comentado anteriormente, una serie brutal que nos lleva a excesos y a límites, y a llevar a personas humanas que tienen decisiones y problemas humanos a tomar caminos que nos esperan, ¿no? Así que a partir de ahí yo creo que podemos ir comentando momentos intensísimos como son desde el principio del ataque hasta el presentación de pequeños personajes que parece que esconden mucho más de lo que tienen, y pasando por escenas incluso muy bien rodadas y con bastante inversión en, incluso en efectos especiales, para acabar eso en abocados a estar enganchadísimos a todo lo que va a venir después, ¿no? Sí, señor. La verdad es que hay algunos momentos que ya incluso en el principio vamos viendo instantes que nos van a demostrar que la manera narrativa de contarnos esto en la serie va a ser muy profunda. La serie es de ciencia ficción y todo lo que tú quieras, pero realmente se va a tomar muy en serio la forma de narrar. A mí me encanta el instante en el que Laura Roslin se entera de que tiene cáncer, o sea, ese momento en el que prácticamente le han dado la información, el médico sigue hablando, dando datos y dando, concretando información, pero ella ya ha desconectado por completo. Oímos ahí uno de estos pitidos, ¿no? Como el de Spielberg en el desembarco de Normandía, cuando le estalla una bomba muy cerca, ¿no?, al personaje de Tom Hanks. Pues una cosa así, ¿no? Laura Roslin de repente ha dejado de estar en el mundo real y ha desconectado, ¿no? Porque la noticia es absolutamente terrorífica, ¿no? O sea, le quedan, bueno, no se sabe cuánto, pero está muriéndose. En unos meses podría desaparecer. Y claro, esto tan de repente una mujer, pues que ya es madura, pero tampoco está tan vieja, ¿no? O sea, realmente todavía tiene mucha vida por delante, pues la descompone por completo. Si a eso le sumamos el hecho de que los Cylon pues pegan un petardazo impresionante y revientan la civilización humana, y que ella quizá en los puestos de gobierno estaría, creo que lo llegan a decir, ahora mismo no me acuerdo de que, en qué puesto estaba ella. Ministra de Educación y la número 17, ¿no? La número 17. No. Yo era más, 40 y algo. 40, creo que era 40 y tantos. Vale. Pues eso significa que los 40 y tantos de que estaban por encima de ella han muerto. Con lo cual, la presidencia la debe de asumir Laura Roslin. Tú imagínate, o sea, tienes cáncer, estás a punto de morir, te dan esta noticia, la civilización se ha ido al garete y encima tú eres la máxima responsable de la humanidad. Bueno, demasiadas emociones para un día, ¿no? Bueno, de hecho se salva un poco por casualidad, porque digamos que como está en el gabinete de cultura, la mandan a un acto y le pilla en buen sitio. Vamos, o sea, es también para ella una carambola, ¿no? De no haber estado en el tema de la visita galáctica y todo eso, pues seguramente hubiese corrido otra suerte, ¿no? Claro. Hay algunas cositas que ya se ven bien después de que los Cylon haga su ataque, y realmente, o sea, en una sola jugada es un jaque mate total. Los seres humanos han pasado de ser, en términos de porcentaje, han reducido la población universal de la raza humana a, sin exagerar, un 1%. Puede que incluso y de 12 menos. Planetas, ojo. Claro. Ya, pero fíjate que ahí hacen una cosa muy inteligente, porque aunque tú sabes que mueren millones de personas y que son ataques simultáneos en un montón de planetas, en concreto en una docena, eso para el espectador seguiría siendo un poco frío, porque se reduciría a ver explosiones. Pero hace una cosa que a mí me parece inteligente, es que decir, bueno, y además, dentro de que tú como espectador inteligente sabes que hay una cunachada de muertos, te voy a mostrar que además hay que seleccionar, que además hay que dejar, dentro de que ya son pocos, más gente atrás. Y dices, y si la nave no tiene salto, se queda atrás. Y si tengo una lanzadera para que se suban 4, pues pongo 50 para que tengan que subir 4. Y ahí yo creo que es inteligente, porque te lo hace todavía un poquito más duro. De hecho, te lo hace duro porque, como digo, lo otro no deja de ser ver explosiones. Yo también diría que como planteamiento inicial, esta miniserie apocalíptica, pocas series he visto tan bien llevadas, ¿eh? O sea, no necesita muchísimos decorados, no necesita muchísimas, pero sí muchas sensaciones, ¿no? Y bien llevadas. Y lo que tú comentabas, o sea, ese momento en el que tenemos a Gaius Baltar prácticamente escondido, huido, ¿no? Y bueno, perdido en esa especie de pradera que hay verde, en la que hay muchos tíos, pues eso es lo típico, la sensación apocalíptica de todos con las maletas intentando volver como llegan, y llega una nave pequeñita para cargar unos cuantos, y ven que no pueden llevar a todos, ¿no? Y se sucede ese momento que a mí me encanta, en el que están decidiendo a quién llevar y a quién no llevar, y claro, se dan cuenta, coño, que es que dentro de estos, pues no solo vamos a quedarnos con los niños y las mujeres, ¿no? Que en teoría sería la primera sensación, sino bueno, es que si hay alguna mente privilegiada, bueno, tenemos que preservarla. Entonces, pero dan cuenta. Hay bastantes momentos de esos de tenemos que elegir a quién dejamos atrás. Y a lo largo de esta miniserie hay varios momentos de esos. A mí hay un instante que me parece de lo más intenso de este primer arco argumental, por decirlo así, que es cuando no tienen más remedio que dejar atrás a un grupo de naves porque no tienen los requisitos técnicos para sumarse a una huida a matacaballo, se puede decir. No, y además, y además se ceba porque hay es una de estas naves que tienes una especie de jardín con cúpula transparente donde se ve el espacio, donde ha estado Rowling hablando con una niña. La niña está en ese lugar y una nave Cylon impacta a la nave y la destruye matando a la niña y tú lo estás viendo. Claro, por lo tanto, esa a lo que tú te refieres... que te es, pone el gancho emocional ahí. Es claro, porque es cuando hay naves que no pueden saltar. Y pero el, que también... Sí. No, y el instante es en el que se oyen por radio, porque claro, en aquellos momentos estaba Apolo con la presidenta y tal, por que manejes de la trama, y ese momento en el que empiezan a escuchar por radio, no nos dejéis aquí, por favor, no sé qué, os maldigo, esto os pasará factura, ¿no? Y ellos no tienen más remedio que mirar para adelante, ser fríos y decir, bueno, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Es un momento intensísimo, a mí me encanta, ¿no? Ya está Galáctica diciéndonos, va a haber muchas veces que vais a odiar a estos personajes o quizá los vais a entender, pero a veces los entenderéis y otras veces los odiaréis, porque nunca estás de parte completamente de un personaje siempre, ¿no? Hay veces que yo, mi personaje favorito para mí es el almirante Adama, pero ha habido muchas veces que he dicho, tío, eres un seco o eres un cabrón directamente, ¿no? O pero, viejo borracho, pregunto. No, pero eso le da... No, pero claro... Dejemos la polémica. Pero intermitente, borracho. Viejo borracho Saúl. Claro, también. Con ese más regular. Borracho. Más regulero. No, pero mira, con Saúl, por ejemplo, otra escena de estas, de sacrificio, ¿no? De sacrificar a los demás para por el bien común. También tenemos que es emocionante y además también deja cierta congoja porque la escena también es muy gráfica en ese sentido, que es a mí de lo que más me impactó en esta miniserie y un poco lo que también me atrapa, el hecho de ver cuerpos flotando, ¿no? En el espacio, que eso en series de este calibre, pues esas cosas se omiten, ¿no? Cuando tú has visto otro relato de ficción en estos escenarios, ¿no? Pero que es cuando efectivamente también una parte de la nave ha sufrido un impacto, además por una bomba nuclear, que en uno de los, pues, de los grandes enfrentamientos que vemos en este arco argumental. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente tienen que cerrar una serie de compuertas para que que no haya un claro. fuego y alcance la nave y pueda incluso destruirla, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que tienen que cerrar las compuertas y todos esos cuerpos, todos esos que habían, son expulsados al exterior. Y tú ves ahí a los cuerpecitos flotando totalmente inertes, ¿no? Joder, eso es otra escena de sacrificio y otra escena también, yo creo que también brutal y cruda, pero muy realista, y que es lo que yo creo que este primer arco, pues a mí por lo menos me dejó con la boca abierta, ¿no? En muchos momentos, y este es uno de ellos. Y además me gusta que cuando lanzan esos cuerpos al espacio, son cuerpos que, bueno, tú te puedes quedar sin oxígeno y ya está, pero no explotan, como en la, es que algunas personas se piensan que sales al espacio y explotas ahí de mala manera. Te congelas más bien. Bueno, de hecho, tampoco tardas tanto en congelarte. O sea, realmente no es un cero absoluto, dependiendo también de dónde estés, ¿no? Si estás cerca de un sistema solar, no hay una... No llegas a una temperatura de cero absoluto en esas órbitas, en serio, ¿eh? Depende. Fíjate, hay una cosa que es curioso porque en la miniserie presenta muchas cosas y alguno puede pensar, incluso presenta demasiadas, pero luego tiene la virtud de aprovecharlas muy bien. Y un detalle de eso es que luego, recurrentemente, durante el avance de la serie y en distintas temporadas, y en algunas incluso muy avanzadas, volvemos a ver imágenes de la miniserie que toman un cariz distinto al que tenían cuando las vemos en la miniserie. Incluso vemos esas mismas escenas que hemos visto en la miniserie desde otro punto de vista o cosas que pasaban al otro lado de la calle o de un punto concreto que hemos visto. Y eso me parece también que ayuda a que la serie tenga mucho cuerpo. Por ejemplo, o sea, tú de las primeras cosas que ves en la miniserie es que Caprica le salva la vida a Gaius en un acto de amor. Y eso ocurre prácticamente al principio de la miniserie, Y eso va a tener un desarrollo larguísimo y va a ser cenital en toda la serie. De todos modos, al principio de todos los episodios, ¿te acuerdas? Las imágenes que te reflejan las primeras letras de cada episodio, vas a ver cómo ella le protege, ¿no? La explosión que ocurre en su casa y tal, y ves cómo. Pero no es un poco irreal que, a fin de cuentas, aunque Caprica 6 sea más fuerte que un hombre normal y tal, sí. Pero una onda expansiva se hubiera llevado a los dos a tomar por culo. Sí, es espiritual más que otra cosa. Ahí hay que imaginar lo que es, pues eso. Que... Sí, pero la película te lo... Hay que imaginarlo. Más simbólico. Te ayuda tanto a imaginártelo la serie, coño, que tampoco lo dudas. O sea, tú entiendes lo que te está queriendo mostrar. Y ahí, claro, y como luego Baltar aparece en mitad del campo, pues... Oh. Es que Baltar, desde el primer momento... Es un sospechoso de ser Cylon. En cuanto a la serie te dice, los Cylon pueden ser cualquiera. Uno de los sospechosos máximos que todos hemos tenido en la cabeza es Baltar. Porque además, incluso él mismo llega a decir en algún momento, ¿y si estas ensoñaciones mías con Caprica 6 no son más que un virus informático digital que yo tengo en el cerebro y por eso lo veo? Porque soy un Cylon. Porque él mismo llega a dudar de su propia humanidad en algunos instantes. Recuerda que a lo largo de la serie llega un momento en que intenta suicidarse o se plantea suicidarse para ver si resucita o es el final. O sea, las dudas las tiene incluso él mismo, ¿no? De hecho, hay un episodio en el que se llega a despertar. Y se da cuenta que cuando no es donde él pensaba que iba a estar, claro. Pero es que, vamos a ver, muchas de las cositas que esa Caprica 6 que él tiene en la cabeza le dice, le recomienda, incluso le vaticina, siempre tiene razón. Es que o tiene un poder paranormal de verdad este tío y es un medio, ¿no? Yo qué sé. Y su subconsciente lo manifiesta a través de Caprica 6. Es que le da consejos que son mucho más inteligentes que lo que él pueda pensar. Y eso que es un genio, ¿no? En teoría. Joder, se acaba convirtiéndole y todo. Pero es que llega a anticiparse algunos hechos en algunos instantes. Es que es muy sospechoso. Yo creo que eso va más un poco en la línea que tiene esta serie de hacer una mezcla de mitología barra religión que impregna un poco partes de la obra y partes de los personajes, ¿no? Entonces le da casi como... También hay un aspecto religioso, de elegido, de visionario, de que está recibiendo... también una guía espiritual, aunque él no lo vea. Se puede interpretar, la verdad, que de distintas formas. Mm. Sí, y solo es al final, cuando recordemos de esta miniserie, cuando él empieza a percibir esa otra Caprica 6. O sea, la primera que hemos visto es una pedazo de rubia que ha matado a un bebé, te diría que por capricho, en un mercadillo de Caprica, ¿no? De una de las colonias. Vemos que está enamorada de este hombre, que se la, bueno, que llega un poco a aceptar que le ponga los cuernos porque este hombre está un poco venido a más, y que luego lo que es una tía que lo que ha hecho es utilizarle para meter un virus tremendo dentro de todos los sistemas de defensa de las 12 colonias, y a partir de ahí pues no vemos que sea más. Pero claro, nosotros ya hemos visto en esta primera miniserie que es que esta tía lo primero que ha hecho es entrar en un satélite externo a miles de millones de kilómetros y cargarse ahí simplemente, y bueno, y parece que ha resucitado o que hay más, ¿no? O sea, ya vamos viendo que esto no encaja. No, y pasa al final cuando... Sí. Porque mata al bebé, por ejemplo, y se pone a medio llorar, tiene un gesto como de angustia. Sí, ya le lleva un poco a la duda. Y luego cuando descubre a Baltar con otra, da luego aparece como que el plan luego después viene precisamente por un poco ese despecho, ¿no? Es como, a ver, esta es muy, muy, muy... Es tan... Como la, Cylon, que es la humana, primera, ¿no? Que se ha sacrificado y ha hecho explotar, que es una escena súper potente, como encima para arrancar una serie, joder, pues oye, no conozco una casi mejor, porque es que me parece sublime. Pero vemos una serie de cosas que, desde luego, hasta que no empiezan ya las apariciones con Baltar a lo largo de la primera temporada, ya es cuando de verdad ya sí la vas conociendo, que luego es lo que yo, cuando hablábamos de ella como persona, ¿no? Como personaje que no coincide un poco con lo que es en realidad la Caprica 6, que se supone que es la resucitada de ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que las respuestas que nos van a dar la serie a partir de esta previa presentación que hemos tenido lugar en la miniserie. Y yo creo que todas estas ensoñaciones y todos estos momentos en los que Baltar tiene interacción con esta Caprica 6, digámoslo así, imaginaria, es que son deliciosas, ¿no? A lo mejor hay algún instante en las próximas temporadas en las que podría ser un poquito pesado, pero en la primera temporada, en la miniserie en realidad, a mí me parecen fascinantes, ¿no? Hay algún momento incluso que le pillan, él se está imaginando que, en fin, está tomando por detrás y entra la presidenta y le pilla, pues le eso, pilla ahí, con una mano... Se está haciendo una manolilla y... Ultra erótico, sí, sí, por llamarlo sí, de otra manera. Pero fíjate, la miniserie presenta muchas cosas. En ese sentido es valiente porque te presenta muchos personajes, te prepara muchas situaciones, te desvela muchas cosas. Ya sabes que hay copias de los Cylons, sabes que pasan por humanos, sabes que en Galáctica hay Cylons. O sea, son como muchas cosas como para decir, bueno, se lo van a tener que currar porque han desvelado bastante. Sin embargo, todo eso les viene bien porque enseguida juegan con todo eso. De hecho, hacen cosas que están muy bien, por ejemplo, en el personaje de Laura Roslin, que te la presenten prácticamente como una Mindundi, dices, bueno, no va a tener la fuerza de un político de primera línea, ¿no? Pero luego se revela como un auténtico tiburón y, de hecho, más adelante hay un capítulo en el que ella misma lo dice, vale, yo podré ser el 40, pero todo el mundo que se dedica a la política tiene el carácter de tiburón ahí metido, ¿no? Entonces... Y de ascender, claro, y cuando se ve en él, pues tiene que llevar esto para adelante. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues primero echándole dos huevos al almirante de las colonias, que en este caso sabemos que va a ser Will Adama, y para adelante, y bueno, y el enfrentamiento entre los dos directo, ¿no? De él no sabe qué hacer, si es, bueno, pues ya tengo, yo estoy en guerra, yo tengo mi pedazo de estrella de combate y voy a ir a donde me toque. Y ella dice, no, perdona, es que yo traigo todas las naves que tengo detrás que son capaces de saltar y tú lo que tienes que hacer es protegernos a nosotros, olvídate. Ya. Podrías creer que estás en guerra, pero no lo estás, macho. O sea, tú lo que estás aquí es para protegernos a nosotros. Y ahí empieza el primer duelo que va a ser maravilloso. Nos va a llevar, ya no te digo durante toda la serie, porque la cuarta temporada eso no va a ser así, pero durante dos temporadas largas, incluso tres, joder, es un duelo de egos mezclado encima con atracción espectacular. A mí eso me apasiona, ¿no? Pero, sí, pero duelos, estamos hablando de Adama contra Roslin, ¿no? Claro, o sea, no hablo de duelos directos. O sea, claro, efectivamente, hablo de... directamente maneras de llevarse, ¿no? Y de conocerse a la vez. El momento en el que Adama le dan la noticia de que ha sobrevivido una presidenta y que, por lo tanto, él ya no es la máxima autoridad, porque parece que durante un momento a él le da la sensación de que verdaderamente los militares son los que han sobrevivido y esto es lo que hay, ellos tienen el control. Está en guerra, exactamente. Y estamos en guerra, con lo cual realmente existe una ley marcial. Por eso cuando se habla de una presidenta y tal, la ministra de Educación, anda que imagínate. Pues claro, él dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo acepto? O sea, él lo acepta. Ya, pero ahí es excesivamente generoso, ¿eh? Totalmente. Yo siempre lo he dicho que hay... Yo ahí lo veo, quizás viene bien a la serie porque, digamos, que mantienen un estatus general de raza, de humanidad. Es como decir, vale, se ha ido toda la mierda, quedamos un número pequeño, pero vamos a intentar seguir viviendo de la forma civilizada que conocemos. Exacto. Con un poder legislativo que tiene control sobre el mando militar y la primera y única obligación del mando militar, aparte de obedecer las normas del poder ejecutivo legislativo, es proteger a los ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Que eso está bien en el sentido de decir, bueno, somos pocos, pero mantenemos nuestra civilización. Pero en una situación de esa urgencia es evidente que la prioridad tiene que ser militar y las decisiones tienen que ser militares. Suena muy mal decirlo y suena muy fascista y tal, pero en una situación de riesgo de subsistencia de una raza, tiene que ser así, vamos, yo estoy convencido. Fíjate si es la serie cojonuda que te va a dar los dos puntos de vista incluso a posteriori. O sea, te va a dar el punto de vista que estás contando, que sería el coherente desde el punto de vista militar en una situación extrema como esa, que sería el del almirante Kane, que ves que es que no solo es que sea así, sino que lo ha hecho. Y vas a ver luego cómo en el último episodio de la serie, bueno, los tres últimos, que es un tercer episodio maravilloso, con flashback, vas a ver cómo lo que estaba viviendo el almirante Adama antes de esto era su jubilación y sus borracheras en un garito en el que le decían, bueno, pues me sientan, pues se iba con Tide y decía, bueno, vámonos de copas porque es que sepas que me han ofrecido un puesto de trabajo en el que me voy a ir, pues no sé si irme o no, tal, y al final, pues mira, voy a acabar mis días en Galáctica, que va a ser un museo y tal, pero porque soy más humano que tú. O sea, te va a mostrar los dos puntos de vista al final. O sea, como serie es coherentísima, quizás como... como situaciones extremas de cara a plantear, pues en este caso desde luego eso choca, porque si tú estás en guerra y eres tú el que quedas, evidentemente no te vas a plantear supeditarte al... pues es que tú aplicas la ley marcial como luego vas a aplicar en otros momentos y se acabó. pero como coherencia, la serie es coherente ahí hasta el final. Ya, sí, pero mira, ahí podría haber buscado otra explicación y se puede entender así. También podrías decir, bueno, Adama acepta ser un subordinado del poder ejecutivo legislativo porque eso va a contribuir a la moral de la gente, porque es evidente que tú no puedes llevar un grupo que está desmoralizado. Y dices, bueno, ante el shock que ha sufrido, ¿cómo puedo mantener la moral de la gente? Pues que conserve lo más parecido a lo que tenía ayer su vida. Y si eso es una estructura con el político delante y el militar detrás, lo mantenemos. Sin embargo, eso, que podría ser una forma de explicarlo, utiliza por dar otra esperanza, pero que también es muy interesante. Es decir, yo no puedo decirle a la gente que siga viviendo sin más. O sea, hay un montón de gente que ha perdido familiares, que está atrás, que ahora está en una nave, que no tiene futuro. Necesito darle a esa gente una esperanza. Y es cuando se urde la gran mentira. Además, es una gran mentira que tiene una base de verdad, que es cómo funcionan las grandes mentiras. Es decir, todo el mundo sabe que hay una tercera, hay una decimotercera colonia que se fue, que se habla de un misterioso planeta llamado la Tierra. Bueno, y eso que está en el conocimiento de la gente y, digamos, en el imaginario cultural, Adama lo aprovecha y con ese sustrato de verdad inventa una mentira. Es, oye, esto es un secreto militar y yo lo conozco, que es coherente. La gente dice, ah, son los militares siempre con sus secretos, ¿ves? Como tal, no sé. Y entonces utiliza esa media verdad y esa media mentira para darles algo por lo que seguir adelante. No obstante, contaba con la referencia moral de su hijo y la referencia, vamos a decir, la legal de Roslin, de cara un poco a lo que comentabais de respecto a Kane o cómo hubiera sido su toma de decisiones si no hubiera tenido estos elementos circundantes, a diferencia de lo que luego hizo la Pegasus posteriormente, como descubrimos. O sea, que en ese sentido también Adama puede justificar un poco o puede dar respuesta a cómo pudiera, a lo mejor hubiera decidido sin estas dos referencias, a modo de proteger a la humanidad. De ahí que un poco sea más cercano incluso a Kane que a lo mejor las propias ideas de Roslin, él como miembro de lo militar, ¿no? E incluso de su padre, ¿no? Decía esa experiencia legal también. Es que al decir legal he pensado en su padre, que no vamos a ver en vida. Pero no, legal, sí, vamos me a ver legal política, ¿no? De Roslin. Sí, sí, me refería al abogado que era su padre. Sí, pero fíjate, en el fondo, esta serie tiene tanta hondura en los planteamientos, aunque algunos parezcan superficiales, que se podría explotar en ocasiones hasta el infinito. O sea, tú ahora perfectamente podrías hacer un capítulo ahora y sacarlo que tendría coherencia de los primeros días o del primer día del gran éxodo, y podrías hacer todo un capítulo de una hora de tripulantes militares de la galáctica discutiendo en petit comité sobre las decisiones de Adama. Y uno diciendo, pues como militares deberíamos asumir el control total, porque fíjate, no jugamos esto, no sé qué. No, porque el poder, el militar tiene que estar. Y con eso solo podrías llenar una hora de conversaciones. Material de universo expandido, aquí desde luego tienes para tirarte toda la vida produciendo las series propias, y literatura, y claro, solo con la religión, el tema militar. Y por eso Cábrica para mí fue una cagada, porque anda que no había material bueno para explorarlo de otra forma. Pero es que eso es lo que yo echo de menos en las series de ahora. Bueno, desde que se acabó Galáctica lo echo de menos en general. Sí. No hay series que lleven el dilema, que lleven el debate a los espectadores, a la calle, a los podcasts, ¿vale? O sea, realmente con esta serie hay dilemas desde religiosos, sociales, éticos, de todo tipo. Y podemos discutir y podemos decir, pues yo estoy de acuerdo con fulano, pues yo con mengana porque hace no sé qué. Y realmente puedes comprender a unos, pero no justificarles o nada de eso, ¿no? Entonces, realmente, todo lo que planteaba Galáctica ya desde el principio y luego lo siguió extendiendo y haciendo, bueno, en fin, virguerías con este tipo de argumentos, ya nos lo presentaba aquí. Y nos venía a decir que sí, será una serie con mucha acción, con robots, con el espacio y todo lo que tú quieras, pero iba mucho más allá que muchas series dramáticas que vemos a día de hoy con políticos o con abogados o con lo que sea. Realmente tocaba fondo y tocaba temas que, bueno, a lo mejor no había demasiadas alegorías, o sí, depende de cómo lo quieras mirar, pero nos poníamos fácilmente en esas tesituras y joder, o sea, era realmente era un planteamiento fascinante ya desde el primer momento. Esta serie para mí ha sido maestra por muchos aspectos, pero lo más bonito de todo, entre comillas, era todo esto que nos daba y que nos da, pues eso, para estar aquí media hora hablando sobre una miniserie que tampoco es que dure mucho, ¿no? Son 3 horas o por ahí, quiero recordar. Claro, en fin. Porque te hace la pregunta, ¿no? Si la civilización estuviera en este contexto, en esta situación, en este entorno, ¿cómo respondería? Pues así, desde todas las capas de la sociedad habidos y por haber. Pues esto es... Esta serie te da la respuesta. Obviamente, si Laura Roslin, en vez de ir a la Galáctica, llega a estar más cerca de la Pegasus, ya sabemos que la comandante se lo hubiera cepillado, le hubiera pegado 2 tiros y Santas Pascua, y pa'lante. O sea, es que es la un poco la situación. Bueno, hubiese usado igual la navaja. Lo que sea. Bueno, directamente lo que hubiera hecho es pero hacerlo por un motivo, por el combustible, ¿no? De su nave. O sea, dame tu combustible y larga. Bueno, a lo mejor se lo hubiera ligado. Eso te iba a decir. Igual dejaba a la Cylon por esta madurita. Sí, sí, no, sí. Sí, con la pedazo de Cylon que tenía al lado, ¿no? Te digo, venga, hombre. Ya, pero fíjate que tiene aportaciones muy interesantes. Porque antes decíamos, te muestra gente, como habéis puesto el ejemplo de la niña, que es un ejemplo muy claro de eso, te muestra gente concreta para que no te dejes llevar solo por el frío número de la estadística, ¿no? Que es coherente. Dice, a mí no me digas que han muerto no sé cuántos millones, enséñame que ha muerto esa niña, que ha muerto ese niño, que hemos dejado atrás a estos, que hemos perdido esa nave. Sin embargo, el número lo utiliza también muy bien, porque dice, bueno, ahora te voy a dar el número de supervivientes, que en principio un número debería ser frío. Sin embargo, ese número a lo largo de toda la serie tiene mucha importancia, porque primero es un goteo constante de gente que se va perdiendo, y ese número para ti significa mucho porque te está marcando el camino de la extinción de los seres humanos, de la raza humana, vamos a decirle humano, aunque serían protohumanos incluso. Y, sin embargo, en un capítulo determinado, mucho más allá, te lo cambia y te dice, te voy a hacer que este número sea positivo. ¿Cómo? En un contexto en el que durante un tiempo no muere gente y hay un alumbramiento. Y, de hecho, si eres un espectador inteligente, te das cuenta que ha debido haber más de un nacimiento. Por lo tanto, cuando hay días que tú ves que cambia el número y baja, por ejemplo, 10 unidades, es que igual han nacido 2 y han muerto 12. Sí, ves movimiento, ves que es un stock, es decir, es una, bueno, es que es la humanidad viva, nace, crece y es maravilloso, o sea, esa pizarra que tiene ella en su nave y tal, y vas viendo como, cuando más te choca es en la primera, ya no en la miniserie, sino en la segunda temporada, que podría ser la primera de capítulos continuados, ¿no?, de más de 10, en la que vemos que de repente pues acaba el episodio sumando 1, es que ha nacido 1, ¿no?, que se lo dice el secretario y tal, y ella, pues bueno, te emocionas con ella, porque es que, coño, es que está intentando llevar esto a buen puerto, ¿no? O sea, es muy intensa, o sea, y eso te va a llevar, porque de repente sumas 3.000 porque llega la Pegasus, o coño, o que caigan, que de repente de un episodio a otro pases a que haya pasado un año y medio y de repente han perdido 4.000 y que coño ha pasado Nueva Caprica. Bueno, pues lo contaremos, ¿no? Pero es una serie intensísima, tanto en decisiones como en mostrarte determinadas etapas de personajes que son lo suficientemente profundos y humanos como para que veas que las decisiones las toman, coño, bien tomadas, o entenderme, bien tomadas. No sabiamente tomadas, pero al menos tomadas con conciencia, o sea, intentando, pues no sé, llevar a cabo la intención que tienen, vaya. De todos modos, en este grupo de naves, ya luego aparece el almirante Kane y vemos que había otro grupo de naves diferentes, ¿no? Pero aquí es que hay muchas naves civiles, y esas naves civiles son útiles porque aportan, bueno, pues entre combustible, energía, etcétera, etcétera. O sea, sirven para algo, ¿no? Verdaderamente. Claro, si los quieres tener contentos, tienes que darles una sensación de que todo sigue igual, de que la civilización no ha cambiado mucho. Por eso, a mí me gusta que Adama acepte a la presidenta y que las leyes que más o menos estaban instituidas en aquellos momentos se siguen aplicando ahí en el espacio, a la carrera, superviviendo, con los enemigos detrás, ¿no?, persiguiéndote. Porque tienes que darles a los civiles una sensación de que en el fondo las cosas tampoco han cambiado tanto. Luego más adelante veremos que si los civiles se cierran en banda y se ponen en huelga, pues verdaderamente pueden hacer un daño importante al resto de la flota. Con lo cual sí que da la sensación de que es una flota muy bien conformada. Ha habido suerte, porque dentro de lo que cabe, con las naves que hay, se puede tirar para adelante y se puede buscar un nuevo planeta. No hay, digamos, problemas de combustible. O si lo hay, pues se puede buscar un planeta y tal. Quiero decir, hay recursos más que suficientes para que la flota por sí misma sea autosuficiente, ¿no? A lo mejor sí, pero con matices, porque sí, aquí sí. También... A ver, también aquí hay una cosa que es economía pura y que es el mercado negro. Es decir, bueno, vale, efectivamente, más o menos podemos subsistir, pero el abastecimiento no va a ser completo, ¿no? Va a haber problemas y cuando hay problemas en situaciones de necesidad, siempre aflora un mercado negro que muchas veces no lo debemos ver como algo intrínsecamente malo. De hecho, los mercados negros en situaciones muy dramáticas de guerra funcionan y eso ayuda a la población, aunque sirva para enriquecerse una persona, porque en el fondo el mercado negro lo que está haciendo en esos, no en general, pero sí en esos momentos concretos, es sustituir a las organizaciones, digamos, más legales cuando no dan ese servicio. O sea, es falta un servicio y cuando falta un servicio siempre hay alguien que lo presta. Es mejor siempre que lo preste alguien legal porque no hay enriquecimientos ni abuso, pero lo que está claro, y eso es economía pura, es que cuando en un sitio falta un servicio, alguien, aunque sea ilegalmente, lo presta. Y por otro lado, sube el precio, y aparte ya no es que suba el precio, sino que efectivamente pues se cumple la restricción de que mariquita al último. Pero vaya, a lo que vamos, otra cosa buena que tiene la serie es que eso te lo va a ir mostrando poco a poco. En esta mini temporada, ¿no? En esta miniserie, no ha dado tiempo, estamos hablando de 24, 48 horas del ataque, ¿no? En fin, todavía no les da tiempo a saber si van a tener recursos o no, cómo van a sobrevivir. Pero aquí es que te llevan precisamente qué hacen. Bueno, los que han podido saltar y saben saltar, bueno, pues vamos a ubicarles en esta especie de nebulosa perdida que hay, en la que hay una especie de satélite base, en la que hay armamento y tal. Bueno, vamos a reabastecernos, que aquí nos han perdido la pista y aquí es donde se van a encontrar con el primer Cylon que se encuentran y tal, pero bueno, por lo menos para ubicarse, ¿no? Lo bueno es que primero la humanidad lo que está es intentando sobrevivir, bueno, de hoy a mañana. Vamos a ver mañana qué pasa. Y el mañana qué pasa, que es que, bueno, ya veremos de aquí a dónde huimos. Y ya es cuando se plantea lo de esa gran huida para alimentar la esperanza de la humanidad con el destino de donde fue la decimotercera colonia, que fue la Tierra. Entonces vamos a encontrarla y tal. Mira, has citado el cuando encuentran al primer Cylon. Momento Leoben. Si recordáis, hay una tramilla en la que Adama y Leoben se quedan por ahí, pues eso, caminando y en fin, intentando sobrevivir por un escenario así como muy pasillero, con tuberías y este tipo de escenarios angostos, en lo que parecía una estación. ¿Vosotros sospechabais que Leoben era un Cylon? Porque yo lo sospeché desde el primer momento. Era como, no sé, como muy oportuno, ¿no? Que ese tío estuviera ahí precisamente. No sé, tampoco daba mucha sensación de que ese tío estuviera ahí por alguna razón lógica, ¿no? Entonces yo casi me lo olí casi desde el primer momento. Pero me encanta. De todo esto, quizá lo más bonito, lo que más me llamó la atención y lo que creo que más jugo le sacó la serie es al hecho de que cuando ya, en fin, se ha destapado el pastel, Leoben, con una sola frase, es capaz de crear un conflicto impresionante porque acaba de sembrar una semillita en el corazoncito de la presidenta Roslin al decirle, Adama es un Cylon. Y a partir de ahí se lía otra vez, de forma muy discretita, pero ya se está liando parda, de forma silenciosa, por decirlo de algún modo. Ya para entonces, Baltar ha construido su detector de Cylons, así que me parece un MacGuffin acojonante. Y bueno, pues de algún modo sí que Roslin mete bastante presión para que Adama se le haga el examen este y que los máximos dirigentes deben ser los primeros en someterse a la prueba de si son o no son Cylon, ¿no? Lo cual también es verdad que nos da algún que otro momento para que no entendamos. Yo no entendí muy bien por qué Baltar oculta uno de los exámenes. A lo mejor es que la máquina no servía para nada. No sé qué pensáis de todos estos melones que acabo de abrir en un momento. Uf, madre mía, nos hemos ido a la temporada siguiente, lógicamente, ¿no? Pero porque efectivamente es así. A Leoben le conocen en la satélite y tal, está claro, pero efectivamente Leoben muere porque conforme se van huyendo y ahí están metidos en una especie de tormenta de metal y no sé qué, se va encontrando el cuerpo del Cylon bastante peor que el que se encuentra Adama, Adama se mosquea y acaba muriendo antes de salir de ahí. Pero él se da cuenta que es Cylon y entonces es Adama en ese momento en el que se da cuenta que los Cylon pueden ser humanos, él no lo sabe. Y cuando vuelve a Galáctica se mosquea. y va a ser cuando, o sea, la serie acaba cuando, o sea, la miniserie acaba cuando huye toda la flota de esta zona en la que están metidos en una tormenta, una especie de nebulosa con el armamento y tal, y justo empalma directamente con el primer episodio de la temporada siguiente en el que nada más salir de ahí le sigue toda la flota Cylon. Sí. Y cada tren, y pegan un salto y cada 33 minutos, claro, tienen que saltar. Entonces, el primer episodio de la siguiente temporada son 33 minutos, se llama, y es angustioso porque es que cada 33 minutos tú tienes que rearmar, tú consigues lograr un salto coordinado. Bueno, ahora hablamos, claro, de la primera temporada propiamente, pero la semillita esta de Leo Ben en sí, la cabecita de Roslin ya se la deja en la miniserie. Entonces, bueno, sobre la miniserie, claro, vamos a rematarla y sí, vamos a comentar ya lo que quede antes de pasar a la temporada 1. En mi opinión, muy mal nombrada de esta manera, pero bueno. A mí, yo sí que querría resaltar, y va un poco en la línea de lo que dices de esa semilla que pone con esa declaración, porque si por algo se caracteriza esta serie es porque los finales de temporada son siempre unos finales contundentes en el que te quedan con un hype por todo lo alto, ¿no? El típico cliffhanger, ¿no? Y para ser una miniserie yo creo que lo tiene también un poco ahí, ¿no? Es decir, la gran revelación, dejarle al espectador la duda de si Adama es Cylon. De todas formas, acordás, bueno, también... casi más, bueno, y ya sin duda, pero es simplemente ver a Boomer como Cylon. Que también. Es que al final lo ves. Ya es no, y que a Adama ya se le está diciendo que hay 12 modelos Cylon en el ticket ese de la compra que se encuentra en su despacho. Sí, sí. Y sobre todo también la incertidumbre del espectador si va a haber más Galáctica, porque claro, esto se dice un poco en plan, oye, si esto cuaja, seguimos. Y no, pues, no, pero fíjate, por eso te decía que es valiente, porque si dices, si no cuaja, no va a haber más. Pero es que ya has abierto un montón de melones y has puesto un montón de fichas sobre la mesa. Es que has puesto tantas fichas como si fuese a ser una partida larga. O sea, si se hubiese quedado ahí hubiese sido un auténtico derroche. Que lo de los 12, que el mensaje que recibe Adama, que hay 12 modelos, eso luego no se desarrolla nada y tuvieron luego con el plan un poco aclarar qué pasa ahí, quién le pasó la nota y todo eso. Porque es verdad que parece como que, bueno, vamos a te podrá él también investigar quién me ha dejado a mí esta nota de que hay 12 modelos, cuando luego se descubren que es verdad que es que hay 12 modelos. Y claro, pues eso se quedó ahí. Ya es cuando en el plan ya se nos dice qué es lo que pasó alrededor de ese papelito. Por eso lo del plan me llamó la atención un poco también. Creo que hay que destacarlo porque pocos productos cuidan tanto al fan como para, bueno, todos los agujeros negros los vamos a aclarar y vamos a invertir lo suficiente para crear una película para ello. No solo para el tema del papelito, tienes la escena. El plan, que recordemos, es que hay mucha gente que no ha visto el plan. El plan es una película que salió de lo último, fue lo último que se hizo prácticamente, bueno, antes de Crown, no sé cuántos, Crown and Blood era. Se hizo lo del plan, que era una película que además dirigió James Olmos, sí. Fue él el director, curiosamente. Como producto, a mí me parece fallido, o sea, no es muy interesante, pero estaba ahí para contestar a muchas preguntas, daba mucha información y de cara al universo realmente lo coaccionaba bastante más en torno a sí mismo, o sea, realmente ofrecía respuestas. Esta era la realidad y el fan no se lo debería perder. Pero como película no es muy allá, no, en mi opinión. Pero es un detalle que tienen, es curioso, ¿no? Que eso no, oye, eso no lo tiene ni perdido ni en ningún otro lado, ¿no? El detalle de, venga, vamos a hacerte una peli porque eso cuesta dinero, joder, al fin y al cabo, ¿no? Pues venga, vale, aunque no nos dé... Sin saber si va a haber pérdidas o no, ¿no? Nos estamos adelantando mucho. Quisiera dar carpetazo a la miniserie, pero si quedan cosas por decir, venga, vamos a ir ya cerrando el asunto. ¿Todo dicho ya, entonces? Bueno, sí, nos queda poco, pero es que son momentos que nos han ensalzado a la serie, que es el discurso de Adama, ¿no? Ensalzando la búsqueda del destino de la 13ª colonia, que se supone que salió de Kobol y que fue a la Tierra, el levantamiento de todos los humanos diciendo, efectivamente, eso decimos todos, vamos a por ella, bueno, pues busquemos la Tierra, que es lo que nos queda para sobrevivir. Nos queda, bueno, pues la llegada de Boomer, ¿no? Con la nave y con Gaius Baltar a toda la flota. Y coño, que es que ha salido gente de Caprica después de las explosiones y han logrado llegar aquí. El encuentro de Lee, ¿no? Con su padre, coño, que es muy bueno. O sea, Lee Adama está a punto de morir en la nave de la presidenta, que no es que la nave presidencial que vamos a conocer ahora, o sea, el Air Force One de Galáctica de toda la serie, pues no deja de ser una nave simplemente de transporte, pues de cuerpo diplomático, que no era mucho más allá. Lo que pasa es que la habilitan como Casa Blanca, por así decir, pero porque es lo que había, ¿no? Pero vaya, que la salva Lia Dama en un momento muy intenso, ¿no? Gracias a las, no sé si eran a los depósitos que tenía nucleares de su carguero y que logra evitar, ¿no? Y desviarlos para que el bombardero no les dé y tal, pero vamos, que tiene momentos de tensión y de acción muy gordos. Y vaya, y tras la muerte de este Lio Ben, ¿no? Dentro de la planta esta, bueno, pues yo sí diría que es que son dos películas que prácticamente se te pasan una y que encima te dejan con ganas de coño, enséñame. O sea, que después de esto hay 90 episodios, me los voy a beber todos. Bueno, yo como momento así, ¿no? Momentazo de la miniserie, pues me quedaré con esa batalla, ¿no? Espacial, justo cuando salen de esa nebulosa, que además la escena creo que es muy bella, ¿no? Con la nave base como esperando, ¿no? Que salgan ellos del ojo de la tormenta y empiezan ahí a bombardearse como si fueran pues buques marinos, ¿no? Del siglo XVIII, con casi a quemarropa y con los Vipers y los Raiders ahí disparándose, aunque ya habíamos visto una previa contienda anteriormente, pero a mí todo eso me parece fascinante con la guinda aquella de cuando Apolo se queda sin energía, que va Cara Trace, va a Starbuck a rescatarle y le engancha, ¿no? Y le mete justo en la nave para dar el salto y que esa última proyectil por no explosione, ¿no? Entonces creo que todo eso a mí me parece impresionante, como dentro de un programa de una serie de televisión, ver ese pedazo de batalla con la música, porque era mucho percusión y incluso los efectos de sonido con los disparos pues eran como ráfagas, pero todo en plan como acompañando a la banda sonora. Bueno, a mí eso me pareció impresionante y vimos de verdad cómo era la nave base de los Cylon con ese diseño arácnido tan potente, ¿no? No sé, a mí me fascina, ¿no? Todo ese momento, justo cuando salen de la nebulosa, me parece casi hasta un cuadro esa imagen, me parece brutal. Sí, yo por todo lo que habéis destacado es así, quedaría poco por destacar, pero sí que me gustaría, porque además pensé en ello, cuando ver las explosiones nucleares, aunque son explosiones de muerte, tienen un componente estético y bonito, incluso como espectáculo visual te gusta, que es un poco como decir tremendo, ¿no? Dice, ¿cómo me puede parecer bello y plástico o lo que es una explosión que está matando miles o millones de personas, ¿no? Y curiosamente pensé en ello porque hace nada, y siento como era el aniversario de lo de Hiroshima y Nagasaki, oí las declaraciones de uno de los supervivientes, de un Ibakusa, que decía que, dice, sé que me criticarán por esto y la gente no lo entenderá, pero cuando yo vi la explosión que estaba matando a mis compatriotas, en ese primer momento en el que yo no entendía qué era, me quedé maravillado con la belleza del hongo, los colores, las formas y todo. Y fíjate, es un hecho real y parece extraño, pero es así, plasticidad en una cosa monstruosa. Bueno, la verdad es que creo que es una miniserie que me parece un buen arranque de temporada. Debería haberse llamado la temporada 1, porque hay muchísimas grandes series que empezaron con temporadas menores, ¿no? Todos recordamos Breaking Bad, que la primera temporada era la más corta, pero ya fue más que suficiente, ¿no? Y algunas otras muchas series, pues sí que empiezan con, bueno, un primer arranque con menos episodios. En esta ocasión, bueno, como se casi no deja de ser una película larga, lo acabamos de ver de otra manera, pero sin esto no se entiende lo demás. O sea, es quien empiece, y son muchos los que empiezan por la temporada 1, esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero es así, mucha gente empieza por la temporada 1 y ya le han contado todo, ya están los personajes presentados, todo está a toda velocidad y encima el primer episodio pues tampoco quede muchas respuestas ni resume demasiado lo que ha ocurrido. Pero bueno, es así, hay que empezar por esta miniserie. Vamos a empezar por la primera temporada, pero antes vamos a hacer una pequeña pausita porque si no, pues nos van a atacar los Cylon porque ya llevamos más de 33 minutos fijo seguro, llevamos bastantes más, y nos van a localizar y nos van a lanzar unos misiles nucleares que, en fin, van a destruir nuestra estación espacial. Así que, pequeña pausita y después primera temporada. Coordenadas de emergencia. Sí, señor. Está aquí la TARDIS, iba a decir. ¿Cómo se llamaba? El DRADIS, contacto DRADIS. Exactamente. Las coordenadas FTL. Estaba yéndome de serio. Muy bien, pausita. no te hagas líos, dentro de poco la cosa se complicará. El mundo está alcanzando un punto de no retorno. La sociedad que conoces, el sistema que rige nuestro día a día, no puede perdurar. Hay demasiadas fuerzas operando para que este estilo de vida desaparezca. La crisis, los conflictos armados, la expansión de enfermedades letales, los fanatismos ideales, todo lo que hace de este mundo peor podría conjugarse para que nuestra ligera estabilidad se desmoronara el día de mañana. Y ocurrirá, ocurrirá en un futuro. No lo olvides nunca. Mientras tanto, evade tu mente, disfruta de tus películas y series favoritas, juega a videojuegos, lee cómics y libros de fantasía y ciencia ficción. La órbita de Endor te servirá para eso, aunque nunca debes perder de vista la realidad. Nos dirigimos de cabeza al caos. Cuando todo se ponga patas arriba, cuando el mundo se vaya a la mierda, que no te pille con el pie cambiado. Evádete mientras puedas, pero no dejes de pensar. Piensa por ti mismo. Piensa. No hay nada más importante. Continuamos en lo de En la órbita de Endor. Estamos aquí en el Battlestar Galáctica. Vamos a empezar la primera temporada, que aquí ya es cuando empiezan a las cosas en serio de verdad. Y en fin, Halcón Maltés, haznos un pequeño resumen así por encima de todo. Aunque bueno, aquí... madre mía, qué temporada. Es que maticemos mucho, ¿no? Venga, va. A ver, ¿cómo deciros? Bueno, pues que es que como si se tratara de un segundo episodio de la serie, ¿no? Si hemos contado la miniserie como el primero, pues es que la flota te la encuentras en una huida desesperada frente a los Cylons, ¿no? Y de ahí la importancia de que sepas pues que todas las naves saben ajustar sus coordenadas FTL para hacer un salto en el hiperespacio, ¿no? Y se coordinan a un salto que solo ellas conocen. Pero cuando llegan a los 33 minutos, se encuentran con que llegan los Cylon y las intentan bombardear. Con lo cual, cada 33 minutos están saltando y llevan saltando así 4 días. Ese es el primer episodio. Y te encuentras con una sociedad pues que mentalmente está muy castigada, agobiada porque no sabe a dónde llegar para que estos saltos dejen de producirse y al menos tengan tiempo para respirar. Y bueno, y vas a ir viendo cómo cada uno de los personajes evoluciona en una situación extrema, ¿no? Vamos a ver a Baltar con su conciencia y Caprica 6 envuelto en una especie de dilema que no sabe si él es Cylon o no y si hay más Cylon porque ella le va a decir más cosas. Todo lo que va a ocurrir con una nave muy concreta que es la Olympic Carrier, que va a dar un episodio maravilloso en otra situación extrema, ¿no? Vamos a encontrarnos con un personaje que va a ser de los más importantes, que es Tom Zarek. Vamos a ver también una supervivencia además en paralelo con todos los refugiados que hay en Caprica, ¿no? En el planeta que está devastado, pero que hay una serie todavía de supervivientes que tenemos ahí. Y todo eso nos va a llegar a cómo terminas ubicándote en un planeta que podría ser habitable, que crees que, no vamos a pensar que es la Tierra, pero bueno, que es habitable, y ves que es Kobol, y cómo ahí va a haber una serie de circunstancias, llamémoslas espirituales, que te ubican a un futuro un poco más lejano, pero en el que te centran a determinados personajes, ¿no? Que van a ser pues Laura Roslin por un lado, Starbuck por otro, Caprica 6 por otro, en fin, que te van a llevar a, ojo, los Cylon pueden estar involucrados en esta llegada a la Tierra o no, no sé, pero vamos, es que es un, ya te digo, tenemos aquí una serie de episodios y voy a hablar de no más de 10, en los que en cada uno de ellos vas a recordar algo que te va a quedar impregnado en tu ser para el resto de tu existencia. Sí, señor. Y además con uno de estos finales de si nos canceláis ahora, lo que os vais a perder. Porque recordemos que es ese final en el que Boomer pues se activaba como un durmiente Cylon y disparaba a Viladama y lo despepiporraba ahí sobre el puente de mando, ¿no? Así acababa la primera temporada y dices, pero ¿cómo me puedo quedar yo aquí? Claro, es lo que te decía. Dos tiros de, en el pecho, macho. Es lo que te decía de los superfinales de temporada. Sí, señor. Yo admito que cuando yo me enganché a Galáctica, ya habían salido aquí en España hasta la temporada 2. Con lo cual, a mí me dijeron, oh, esta serie es increíble y tal. Empecé a verla y después de ver ese cliffhanger absolutamente demoledor, me pude poner la segunda temporada. Pero qué terrible fue para mí seguir esta serie a partir de entonces, ¿no? Yo me imagino los que vieran la primera temporada sin que estuviera la segunda temporada disponible, las esperas deberían ser angustiosas. En fin, pero vamos a empezar por el principio de esta primera temporada, porque a mí 33 minutos, que es ese primer episodio de la temporada, me parece de los episodios más dinámicos, interesantes de principio a fin y emocionantes que he visto en una serie de televisión. Vaya inicio de temporada, espectacular. Además, con un concepto que no se suele ver bien habitualmente, mejor dicho, que es el estrés de combate. Porque aunque no estés bajo fuego enemigo, lo que es el estrés de la situación agota mucho. Hay muchas veces que no somos conscientes de lo que supone eso, el estrés, la agonía del me van a atacar, llega el minuto tal, y creo que eso el capítulo lo refleja muy bien, ¿no? Lo que es para mí claramente estrés de combate, aunque no haya disparo, y es lo que realmente hace que un grupo de combatientes, y en este caso también de civiles, se te venga abajo. De hecho, en un momento dado, incluso la esperanza que les das al tener un objetivo, porque está claro que para que esta gente quiera sobrevivir les da un objetivo que es la Tierra, incluso ese objetivo en un momento determinado puede sucumbir ante el estrés. De hecho, es muy común que en situaciones de alto estrés haya suicidios de gente que no quiere mantener esa situación. Esa es una de las pocas cosas que no trata la serie, ¿no? El tema del suicidio, de la gente que pese que hay un objetivo pierde la esperanza y se quita del medio. Yo creo que eso, por ejemplo, es una vía que se quedaron un poquito cortos. Sí, y podían haberla hecho, ¿eh? Porque tampoco les hubiera costado, pero qué bien llevado está por otro lado. Y en ese momento el ver a Cara Trace con esas caras de resaca, o sea, esos ojos amoratados del no dormir, del estrés, sentada esperando las instrucciones, ¿no?, de su CAG para ver, bueno, pues cómo deben de despegar la flota, ¿no?, de replegarla y guardarla después cuando puedan volver a dar el salto para evitar que se les bombardee. O sea, es verdad que lo del suicidio se podía haber llevado al extremo, porque es que en este caso es más que real. Si es que están siendo acosados constantemente ya, y ya eres consciente de que tus planetas se han ido a la mierda, la humanidad está a tomar por... O sea, es decir, es muy fácil plantearse eso, y ahí no llegan, pero se quedan muy cerca, ¿eh? Y hay algunos detallitos muy buenos. Yo recuerdo un instante en el que, porque están haciendo turnos entre Taig y Adama para dormir, solamente unos minutos, un cuarto de hora, podemos asimilar más o menos, y cada poco más de media hora aparece en Oscilon, pues tienes que estar descansando muy poco porque los instantes finales de esos 33 minutos son intensos, porque aparece en Oscilon de repente en el espacio que tú estás ocupando, tienes que calcular un salto y si algo sale mal, pues tienes que combatir, ¿no? Y siempre en inferioridad numérica. Pero eso me gustó mucho ese momento en el que llega Taig y le dice, bueno, almirante, comandante, le toca echarse a dormir. Y va a Dama y se marcha tal cual. Y llega, me parece que es Gaeta, y dice, señor, era su turno. Dice, ya, pero el viejo está tan cansado que, claro, que cómo no le voy a dejar que descanse un poco más, ¿no? O sea, el estrés, ya no solo físico, sino mental, ¿no? Porque cada media hora, una movida de estas tan estresante, tú lo puedes aguantar un número de horas... durante un día, pero es que aquí se sobreentiende que ellos llevan ya del orden de 50 horas más o menos. De hecho, afecta eso sobre todo al sueño. La privación de sueño es muy mala. En una primera etapa, y yo lo he vivido, llegas, que parece mentira, a una capacidad absoluta de desconectar. O sea, si te dan 33 minutos y estás realmente en una situación similar a esa, y yo he estado en situaciones que están muy alejadas, te duermes en el segundo 30 de puro agotamiento y te despiertas porque te dan un codazo. En ese sentido, además, aprovechas hasta el último segundo, pero la privación de sueño es muy mala. Incluso se podía haber dado un paso aquí, porque ese estrés no se puede, y ese ritmo no se puede mantener sin alguna ayuda química. De hecho, se podía haber visto perfectamente al médico repartiendo sustancias, intentando mitigar los efectos negativos o dando, como digo, sustancias para mantenerse despierto y demás. Es muy, muy jodido el estrés, pero sobre todo la privación de sueño. Pero fijaos que todo esto es en Galáctica, que podría tener un sistema más rotatorio, ¿no? Porque tiene más efectivos. Pero mirar las naves civiles, que responsables de lo que es el pilotaje de las naves y sobre todo la clave, que son los saltos, obviamente tendrás muy poquitos, ¿no? que se encargan de ello, y tienen que llevar también el mismo tiempo, ¿no? que tú a la hora de dar los saltos, y por lo tanto están igual de despiertos. Si en Galáctica puede a lo mejor haber una tripulación de cientos, ¿no? de personas, que quizá puedes permitir el hecho de que unos duerman mientras nosotros estamos currando, en las naves civiles no va a haber eso, porque no tienes tantos efectivos para esas rotaciones. Por lo tanto, sí hubiera sido interesante una especie, ¿no? un spin-off paralelo, ¿no? ¿Cómo eran esos 33 minutos en las pequeñas naves? Sí. Porque pues si a lo mejor tenías a dos pilotos. Claro, y también los accidentes que genera la privación de sueño, los fallos de que dices, es que ya no soy persona. Claro. Y que choquen dos naves, ¿verdad? Hombre, a posteriori vamos a ver las naves que tienen, porque es verdad que todas las naves no las conoces al principio. Luego vamos a ver unas más características que otras, pero... No, pero algunas se quedan en el camino, ¿acordaos? Sí, sí, exacto. Es que en los primeros saltos vas viendo como algunas caen, pues han caído dos, tal. O sea, es decir, las bajas en esa pizarra que no hemos visto todavía de Laura Roslin en este intermedio episodio, pues va bajando el número que te cagas, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que luego en otras pues vas a ver, pues con la nave cárcel pues va a tener también excedentes militares seguro. Pues la mina de Tilium, ¿no? La destilería de Tilium, que es el combustible que utilizan para poder viajar. Bueno, pues sabes que tiene cierto destacamento, pero claro, es que Nube 9 es una nave de ocio en la que hay camareros, hosteleros y tal, y plantas. Bueno, pues van llegando todas, pero sí es llamativo el cómo te lleva al extremo este episodio. Y bueno, y te diría incluso que el siguiente, porque este trata de esos 33 minutos y cómo logran solventar el que ya no le sigan cada 33, pero casi. El siguiente es el del agua, acordaros. Claro. Que es que llega el ataque de, coño, que es que pega una explosión a una nave, hostia, que se quedan sin agua y a ver dónde coño vamos a buscar agua, pero para sobrevivir. Pero ya no solo porque necesitemos agua para transportarnos o no, sino porque es que no podemos beber siquiera, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, es llevarte esta primera temporada es angustiosa, pero a la vez... maravillosa, porque es que te lleva extremo tras extremo a ver cómo es capaz de sobrevivir la humanidad hasta qué nivel, ¿no? Es que ahí es donde ellos se preocupan ya un poco también de explicar las pequeñas cosas. Oye, la miniserie, bueno, pues un poco el planteamiento inicial y luego la huida. Luego, pues un poco para entre medias, ¿no? De cara a cómo es esta sociedad nueva en el espacio, encima como especie que huye, ¿no? De la aniquilación. Ahí es cuando yo creo que ya empiezan también a preocuparse de, oye, las pequeñas cositas, vamos a dejarnos ahora de lo que es la contienda y nos vamos a preocupar, pues eso, ¿qué pasa con el agua? El agua se tendrá que gastar, ¿no? Tendremos que tratar la manera de encontrar agua. ¿Qué pasa con el combustible? Lo mismo, tendremos que tratar un capítulo correspondiente al tema del tilio, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, ahí ya es cuando ya de verdad vemos las distintas esferas no sociales a partir de los elementos necesarios para sobrevivir, y cuando también un poco se aleja del concepto de la guerra, que también un poco es interesante a la hora de tú de encontrar ese realismo que quieres alcanzar al público para que te siga viendo y te siga en permanente atención, no cada capítulo en plena guerra, porque entonces descuidas todos esos elementos reales que tú quieres mostrar, ¿no? Entonces yo creo que es lo bueno de esta temporada. Al margen de luego lo que pasará con el tema de la religión, que eso ya, bueno, pues tendrá otras connotaciones que ya hablaremos después, pero aquí ahora es guerra y supervivencia. ¿Y la supervivencia en qué? Pues en las distintas parcelas en las cuales el hombre pues tiene que controlar para sobrevivir, ¿no? Pues es lo que hemos dicho, ¿no? Agua, combustible, etcétera. Sí, sí, además agua, pero no porque se gaste, sino porque tú la reciclas, pero es que te plantan una bomba en tus depósitos de agua y pierdes el 40% del agua en 10 minutos. Entonces dices, hostia, ya no solo es que yo ya sepa que tengo un Cylon que aquí me ha puesto un atentado, claro, sino que encima tengo que encontrar agua inmediatamente. Con lo cual paso de los 33 minutos a, hostia, como no encuentre agua, la nave se va a tomar por culo. Mira, y eso da pie un poco, porque luego se va viendo a lo largo del desarrollo de la temporada a la situación un poco de psicosis, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que entre nosotros hay gente que está... que son Cylon, que son indistinguibles, y vas viendo un poco varias caras de la moneda. Por un lado, ves gente que duda de otra gente, por otro lado ves Cylon que son muy, por así decirlo, fanáticos antihumanos, pero también empiezas a ver casos como el de Sharon Valeri, que están totalmente identificadas con los humanos, que en esta primera temporada es prácticamente la única, si dejamos de lado esa especie de ensoñación que es Caprica, pero que luego verás que hay más, e incluso ya ves un embarazo de la número 8. O sea, son como muchas cosas que te plantean también esa doble vertiente, ¿no? Humanos Cylon, reacción de los humanos, reacción de los propios Cylon. De hecho, sin darte cuenta en ese momento, estás ya viendo un poco la diferencia que se va a crear en las filas Cylon, porque claramente en esta temporada, aunque no eres consciente de ello y lo vas a hacer más adelante, ya ves la diferencia entre los que son claramente antihumanos y los que están por el amor y por, digamos, aceptar esos sentimientos humanos que podrían ser simulados, pero que para ellos ya son reales. Es que es eso, es una primera miniserie que es un planteamiento muy bueno, bien planteado, además abriendo melones o al menos dejándolos para que los abras. Esta primera temporada, consecuencia de esa miniserie, es amplitud, es decir, voy a abrir el ángulo un huevo. Primero os llevo a situaciones extremas, luego voy sacando en cada episodio algo nuevo que no voy a cerrar, pero que tengo pensado cómo cerrarlo. Tienes... pues el tema de Cara Trace, ¿no? Con el otro de los episodios, que es el que tiene, pues que se demuestra un poco los problemas que tiene con Adama, precisamente por su marido que falleció por su culpa, que era el hijo de Adama. O sea, ya vas viendo un poco todavía más profundidad en personajes importantes. Luego tienes el tema de la nave cárcel, que eso tenemos que comentarlo. O sea, el descubrimiento de este pedazo de Tom Zarek, que es impresionante de personaje, abre mucho. Y luego, efectivamente, es que tú llegas a ver cómo llega una Caprica 6, o sea, bueno, llega otro Cylon rubia, que se descubre para intentar engañar, para intentar mostrar que es que Gaius Baltar les estaba engañando. O sea, es que vas viendo un poco como todo, e incluso que en el siguiente episodio, cuando esto se soluciona, o más o menos se queda aparente, es que te va a salir la mujer de Saul Tite. O sea, te llega Ellen Tite de una de las naves que parece que estaba escondida. O sea, es que en cada episodio de esta primera temporada no se cierra nada. O sea, es una primera temporada un poco perdidos, por así decir. Cada episodio te abre una pregunta, ¿vale? Y luego vas a ver un poco cómo esas preguntas evolucionan de una manera muy coherente, ¿vale? Es una primera temporada, yo creo que bastante, bastante buena, porque te va a dejar con muchas ganas de todo. En ningún momento te quedas con algo que no te parezca coherente, y si esperas más, que luego sí vas a haber respondido en muchas partes, ¿no? De hecho, me encanta el momento en el que esta copia de Caprica 6, que tiene una identidad falsa, con la intención de poner en un aprieto a Baltar, y como él, como claro, tiene estas ensoñaciones, aparece en el puente de mando y se piensa que es su Caprica, claro, 6 imaginaria, y la trata como tal. Claro, la otra dice, ¿cómo? Y ve que todo el mundo está pendiente de la conversación, que la están escuchando, que la están viendo, ¿no? Y ese momento embarazosísimo, claro, Baltar ya sabe que realmente es una Cylon y que no es de fiar y que no está de su parte, con lo cual, a ver cómo se las apaña para demostrar que es Cylon. Sin que la máquina detecta Cylon haya sido puesta en marcha ni nada. A ver cómo sacas tú esa información. Fue un momento glorioso, ¿no? El momento en el que Baltar está ahí, ¿cómo? ¿Pero la ven? ¿La oyen? Es que además, es que fue un poco despista al principio, porque parece como que la aparición del subconsciente de Baltar ha manipulado ese modelo Cylon para que haga esa intervención y le eche en cara lo que ha pasado, que iría en contra, a lo mejor, de esos planes de la Cylon imaginaria, ¿no? Porque no quiere en ese momento que se le descubra como lección de vida, por el tema de que no cree en un único Dios y toda la movida, claro, que conlleva, claro, las ensoñaciones que tiene. Entonces es como decir, hostia, espérate, que aparte de que podemos entender que es imaginación o subconsciente, o que realmente hay un chip y todo lo que quieras que esté dentro, puede manipular modelos externos para que le creen a él una sensación de desasosiego, para que al final acepte una realidad que es que pueda haber algo más, o que yo, dentro de mis convicciones científicas, no veo más allá y por lo tanto tengo que arrepentirme porque me veo acorralado. Es alucinante. En ese sentido es un episodio muy, muy curioso, y dentro un poco además del halo este cómico que también estamos diciendo que quizá la serie también necesitaba, no siempre enfocándolo en Tai, por ejemplo, ¿no? Claro, es que esa escena que ha comentado Antonio tiene precisamente esa vis cómica, ¿no? Porque cuando pregunta, pero ojo, es que la ven, si tú te fijas ahí, las caras que ponen todos mirándola a él como diciendo, Pues claro que la vemos, a ti se te ha ido la olla. Y además está muy buena y todo. ¿Por qué no la vamos a ver, no? Es importante también eso que has dicho, porque aquí empieza lo que yo le llamo el adoctrinamiento monoteísta, ¿no? Porque la verdad es que... Y radical, además. Sí, porque lo de Caprica es brutal. Le da sexo todo lo que quiera, pero le da unas chapas de monoteísmo a alguien que en principio debería ser politeísta y nuestro único dios, el dios de los cielos, el tal, no sé qué, claro. Que eso luego va teniendo luego más desarrollo y que unido a las visiones te llega a concluir que efectivamente en este universo de Galáctica hay un dios monoteísta que lo controla todo. De hecho, al final se dice claramente, ¿no? Con esos dos ángeles finales y tres estrellas. Sí, sin olvidar además que en paralelo todo lo que está pasando en la flota es esto, pero en Galáctica, o sea, perdón, en Caprica, en el planeta, estamos viviendo además con un decorado bastante bien trabajado, unas escenas apocalípticas bastante buenas, ¿no? Con Hilo y con... bueno, este amago de Boomer, que sabemos que ya no es Boomer, y todo lo que va ocurriendo allí y tal, que yo creo que es bastante, bastante útil, ¿no? Para entender un poco cómo cuando entren ellos en la flota vamos a ver, pues eso, la devastación Cylon y los Cylon que hay por ahí, que están haciendo, etcétera. O sea, yo creo que es que se amplían muchísimos argumentos, o sea, las líneas argumentales son brutales. Por otro lado, las temáticas en cada episodio son súper profundas. Y luego en cada episodio incluso ocurre algo nuevo, ocurre algo distinto. O sea, acordaros el de las votaciones. Coño, es que claro, cuando llevan un tiempo y después de lo que ha pasado en la cárcel con Zarek, que no deja de ser un preso político, vale, sí, que era un terrorista, pero coño, ahora el terrorismo empieza a ser afectado y como cabrees a los presos, macho, pues coño, se te rebelan, en su nave no tiene nada que perder. Y consigues pactar con ellos que si de alguna manera te ayudan a trabajarte las minas de Tilio para extraer minerales y poder sobrevivir, bueno, pues intentarás negociar con ellos, coño, que es mano de obra, ¿no? O sea, es un tema también muy social, pero real, lo que viven allí. No, bueno, lo de Ton Sarek realmente es un personaje que aparece y ya tiene como fundamentos. Claro. ¿Sabe? El espectador luego acaba sabiendo que este tío no es trigo limpio, ¿no? Pero se apoya en argumentos lícitos para hacer sus cosas completamente ilícitas. Pero en teoría, si tú no le conocieras como le conoce el espectador, ¿no? Que se mete en su vida privada, digámoslo así, y asistimos a sus tejemanejes, a sus complots por encima de sus argumentos libertarios y tal, realmente, de cara al público, es un tío que tiene muy buena prensa, sabe hablar muy bien, es muy educado, y oye, se amparan unos principios que a los que cualquiera podría respetar. Es decir, de cara a la opinión pública, Ton Sarek podría ser un buen líder, ¿no? Tal y como él mismo se presenta. Obviamente manipula toda la información porque este tío es muy inteligente, pero vamos, en teoría debería caer bien. Y toda la trama de cuando se alzan y tal. O sea, a mí me parece que ese episodio, como era Toma de la Bastilla, me parece que era. El día de la Bastilla. Ese episodio es tremendo. Es que ese episodio, es el tercero nada menos, el tercero. O sea, es que estás empezando la temporada. Sí, sí. Ya, pero mira, es que ese episodio, para empezar, veo que además los guionistas se lo curran bien, que eso muchas veces yo lo dejo un poco de lado, el tema o documentación, o por lo menos asesorarse bien, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que también dice Apolo, decir, oye, ya no solo el hecho de que vamos a darle recompensas para que nos ayuden con la extracción de agua, ¿no?, en este planeta. Es que también estas personas iban a Caprica a que le revisara las condenas. O sea, en ese sentido, tampoco la serie deja nada al azar, aparte de estos debates que estamos teniendo. O sea, es que a lo mejor hay gente que está ahí encerrada que no tenía que estarlo. Y Apolo se sensibiliza mucho con ello. De hecho, cada argumento que tiene Apolo, muy estos morales, a lo largo de la serie, tiene su respaldo. Y la serie también se preocupa de que lo tenga, ¿vale? No como una frase bonita, pero gratuita y que queda ahí para la posteridad, ¿no? O sea, en ese sentido, estamos además hablando de un sistema de organización de 12 planetas, ¿vale? En los cuales hay una administración unitaria para todas ellas, que vale, que sí, que es lo mismo como el continente norteamericano, con sus 12 estados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, son 47, pero bueno, con las 12 colonias, un poco al modo de lo que es el estado norteamericano, ¿vale? Pero vemos que es una civilización muy avanzada en ese sentido, por lo menos muy sensibilizada a la hora de salir adelante y que esté organizada y sobre todo con un fin común, porque no ha habido planetas, no ha habido sistemas que se han declarado independientes o se han pirado o no han querido formar parte de esas 12 colonias. Eso nos está diciendo que 12 planetas tienen una única administración, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una civilización muy desarrollada desde el punto de vista político y legal, ¿vale? aquí, aunque sea bueno, pues un detallito, pero que no deja de ser en materia penitenciaria, pero que también tiene una buena justificación en el hecho de no es que les vamos a no les vamos a dar la libertad porque trabajen para extraer el agua, sino que es que eran personas que se les iban a revisar las condenas, o a lo mejor alguno estaba, vete a saber, en libertad provisional, en espera de, o sea, en prisión provisional, en espera de juicios, etcétera. Joder, se tienen el por lo menos el coco suficiente como para que se preocupen de ello a la hora de justificar el lanzamiento de un tío, cuando además se nos dice ahí que es que a 6 meses vista iba a haber elecciones y esta señorita se lo estaba callando. O sea, que en ese sentido ya no solo es el un poco el enfrentamiento verbal que tienen Adama y Zarek, sino que las argumentaciones que tiene Zarek a la hora de convencer a Adama, o por lo menos que se le sensibilice y le venda bien la moto a Adama y a Roslin, a Adama padre y a Roslin, es precisamente todos estos hechos que son incontestables, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vemos que es una serie que se le ocurra muchísimo. Porque a mí todavía me duele cuando en Celda 211 le preguntan al pavo por qué estás aquí y dice homicidio en primer grado. Esto no existe aquí en el Estado español. Joder, bueno, pues esta serie se preocupa de que estas cosas tengan sus buenas explicaciones y estén bien cerradas, ¿vale? Este capítulo en concreto dice muchísimo de esta serie. Ya, pero mira, este capítulo de la rebelión, como lo que ocurre luego con el tema de las minas, da una de las claves o es un ejemplo vivo de una de las características de la serie, y es el de que te pone siempre, y en eso demuestra que los personajes son muy realistas y muy humanos, te pone siempre argumentos de peso en los dos lados de cualquier tipo de conflicto o discusión, ¿no? Porque en el fondo en la realidad pasa eso, nunca encuentras la verdad en un mismo sitio, ¿no? Entonces, también deja al espectador la posibilidad de ver esas dos visiones, intentar buscar dónde está la verdad o colocar él su verdad en eso, ¿no? Y de hecho, estoy seguro que si tú coges 10 espectadores que han visto un mismo capítulo, me da igual el de la Bastilla o el de la rebelión de la mina de Tilium, y les preguntas ¿con qué facción has estado? ¿O dónde crees que está la verdad? ¿O qué razón tenían unos y qué razones tenían otros? Pues seguramente encuentres opiniones muy distintas. Y a unos les habrán convencido unos argumentos, a otros otros, unos se quedan con una cosa. Y yo creo que eso es lo que le da verdadera riqueza. Sí, sí, además, no solo en esto, en muchas más circunstancias. Es que tú has comentado, efectivamente, presidiarios, teníamos a Tom Zarek. Sindicalistas, tenemos a los de Tyrion. Es que luego vamos a ver sindicatos después, ¿verdad? En Nueva Caprica. Es que luego vamos a ver movimientos sociales a favor y en contra, incluso políticos, no, y religiosos. Es que luego van a llegar movimientos religiosos, monoteístas siguiendo a, bueno, a lo que quiere impulsar Gaius Baltar, frente a los hijos de Ares, ¿no? Que no deja de ser un poco un movimiento un poco, llamémoslo, yihadista, ¿no? Por entender un poco la violencia mezclada con el tema de repulsar todo lo que no sea tuyo. O sea, es que es increíble. O sea, es siempre el fundamentar bien las decisiones para que según veas a cada personaje, pues veas, coño, si tiene suficiente fuerza como para tomar esas decisiones o no. ¿Aquí qué te ayuda? Pues coño, que Tom Zarek no deja de ser un poco cabrón. Si fuera un poquito menos cabrón, a lo mejor estaríamos pensando en un preso político venezolano más que en Tom Zarek, ¿vale? Pero como es cabrón, bueno, pues te ayudan un poco a reconducirlo. Pero es que también vamos a ver a Vila Dama, que no aguanta determinadas cosas y que ejecuta casi al final de los de la temporada, pues un estado de sitio, ¿no? Un estado de excepción y no tolera que Laura Roslin haga determinadas decisiones y negocie con ella. En fin, es que es una temporada tan intensa que de verdad es que yo creo que no acabamos hoy. De hecho, y es que esos debates se van a extender, un segundito, y esos debates se van a extender a los propios cielos luego ya, ya después. Claro. No, en el factor humano, esta primera temporada más, aparte de todos estos debates sociales, lo humano está muy presente. A mí me encantan esos instantes. Por ejemplo, el momento Cara, sí que en esta primera temporada descubrimos que había tenido un affair con Zack Adama, que era el hijo del comandante Adama y el hermano de Apolo, y que habían tenido ahí, en fin, un amorío. Y sale todo este asunto de que ella le había aprobado en el examen de piloto cuando él... muchísimo juego. Claro, es que él en realidad no servía para ser piloto, pero ella le aprobó pues porque estaba aliada con él y ya está. Y le aprobó, bueno, digamos que le ayudó. Y claro, precisamente por esa nota que ella le da, sin que él esté, porque a lo mejor más adelante hubiera estado preparado, pero en esos momentos no. Y sin embargo, pues nada, le ponen un bíper en las manos y obviamente pues tiene un accidente. Y el instante en el que ella se lo confiesa al comandante, al padre, a mí me parece uno de los grandes momentos de esta serie. Hablamos de grandes agitaciones sociales y de combates y demás, pero escenas como esa, cara confesándose ante Adama y la expresión de él como diciendo salga ahora mismo de aquí, soldado. Sí, sí, sí. O sea, es brutal. Esos son los momentos que a mí más me gustan de esta serie, que tiene de todo, incluyendo escenas humanas tan brutales como esa, ¿no? Eso no lo vamos a ver en otras series, desde luego, ¿eh? No, aquí los momentos paternofiliales, que los hay muchos, ya no solo padre e hijo, sino padre y o sea, comandantes con subordinados, incluso pues Roslin con su secretario. Desde luego que esa tensión dramática, esa emoción, es desde luego, yo creo que es el sello particular que tiene esta serie a lo largo de todas las temporadas, incluso cuando ya también conectan Cilos con humanos. Mm-hmm. Pero es que es humanidad familiar, o sea, humanidad paternofilial a lo largo de toda la serie. Y es cuando de verdad se ve las personas tal y como somos, ¿no? Cuando sufrimos un daño casi irreparable, pero como es alguien al que queremos, pues tenemos que perdonar, ¿no? Hay muchísimo en eso aquí. De hecho, no mucho tiempo después, si recordáis, había un instante en el que por ahí en un combate espacial Kara pues se pierde con su Viper y por ahí tiene que aterrizar en un planeta, se las apaña para secuestrar ahí uno de estos riders, que a mí la idea de que los riders, las naves espaciales sean orgánicas por dentro me encanta, y se mete ahí dentro de las tripas de la nave espacial y se las apaña, ¿no? Para regresar, ¿no?, a Galáctica con él. Bueno, toda esa trama a mí me pareció muy interesante, pero luego, claro, nos daba más escenas de este tipo que yo decía antes, como cuando Apolo está hablando con su padre, y porque, claro, recordemos que Adama ha detenido la flota y ha dicho aquí no se mueve ni Dios hasta que vuelva Kara Trace. Y claro, pues toda la tensión, ¿no?, y toda la presión de todo el mundo. Pero bueno, porque estamos aquí esperando a que por una sola vida humana no vamos a arriesgar aquí miles. Y ahí es un poco egoísta, porque eso lo hace a lo largo de la serie. Pero ya, pero es que varias veces. Lo hace por ella, lo hace también por Roslin en el momento. Claro, es lo que define a Adama, porque a mí me encanta esa conversación cuando Apolo le dice: ¿y si fuera yo el que estuviera ahí fuera? Y le dice a Adama: si fueras tú el que hay fuera, aquí no se mueve ni Dios hasta que aparezcas, ¿no? Más o menos. Es muy humano, exacto. Y si es Gaius Baltar, que le den, ¿no? Por ejemplo. Es que lleva razón, es que en el fondo es muy humano y eso es lo que nos encanta de Adama hasta el final. Es un tío con dos bemoles para todo, esos principios para todo. Y ya no es tanto la familia, es un poco la integración. O sea, va a tener momentos a lo largo de la temporada de reprender a Saul Tide durante toda la serie, siempre. Pero coño, hay momentos en los que después de todas las cagadas que le hace, después de todas las inseguridades que tiene y tal, coño, es su amigo de toda la vida. Es el único que le aguantan las noches estas de insomnio para... Es que, claro, entiendes que este tío necesite a alguien, un paño de lágrimas. Pues mira, ese Saul Tide, pues tiene que estar. Hay una definición de amistad que es de las mejores que he escuchado y que define por qué pasa eso, ¿no? Se suele decir que un amigo es aquel que, a pesar de conocerte, te quiere. aquí viene al pelo, ¿no? O sea, claro. Se conocen muy bien. Tendría todo para que no le ni le hablase, pero es por eso es o Bill o el viejo, según sea, ¿no? Claro, o sea, sí. Fíjate que también se produce un cambio en la relación de Adama y Roslin, que además a lo largo de la serie pasa varias veces, ¿no? Y de hecho, una de las características también de la serie es que hay veces que estás a muerte con un personaje porque todo lo que hace te encanta y de repente dices, esto que ha hecho lo odiaría, y luego lo vuelves a querer. Y en la relación entre Adama y Roslin, aquí a final de temporada hay un cambio precisamente cuando ella empieza a tener visiones y se empieza a creer de verdad sí lo de la Tierra. O sea, para ella la Tierra deja de ser la gran mentira para convertirse en algo que hay que hacer. Y es cuando Adama empieza a como decir, bueno, o sea, es una mentira, yo no puedo hacer todas estas cosas que me pide Laura Roslin, por muy presidenta que sea, porque arriesgo mucho. ¿Para qué? ¿Para una quimera? ¿Para una fábula? ¿Para algo que no es real? Porque él sabe que no es real, porque él no tiene ese conocimiento, los militares no lo tienen. Sí, sí. Que hasta ahí todo iba bien, porque los argumentos que Rolly le daba para tomar X decisiones, pues tenía su respaldo ético-legal, ¿no? Que al fin y al cabo, pues oye, pues sí, no puede ser convincente. Claro, cuando ya te viene con los argumentos sobrenaturales, pues claro, ya hasta ahí hemos llegado, ¿no? Yo creo que eso desde luego es una decisión normal, pero desde el punto de vista de un comandante de una flota en un estado de guerra. ¿Cómo es? Sí, pero eso da luego al siguiente paso, dice, porque cuando alguien te pide algo que tú no encuentras razonable, la única razón que tienes para dar un salto de fe y hacerle caso es tu vinculación afectiva. O sea, en el momento en que Adama siente algo muy especial por Roslin, confía en ella, pero no por la lógica, sino por el sentimiento. Sí, aunque en un primer momento quizá, en este tramo, ¿no?, que puede ser ya el final, ¿no?, con el tema de Cobol y lo de la flecha y tal, también puede dar lugar al hecho de que esto está produciendo una desunión y no nos podemos permitir el lujo de tener a la flota desunida. Tenemos que unirnos como sea, y bueno, pues si tiene que ser esta excusa, vamos a agotar esta posibilidad, que se queden los teólogos contentos, ¿no?, estos que creen en estas historias, pues que estén satisfechos de cara a que os hemos dado la oportunidad, pero cuando termine ya me toca a mí, ¿no? Por eso luego ya cuando esto se reconduce a la normalidad, casi un poco ya al principio de la segunda temporada, pero vamos, que sí es verdad que casi, que como esto divide más que une, pues tendremos al final que aceptar un poco el todo, porque no dejan de ser 50.000 personas nada más. Sí, pero fíjate que también te va poniendo ya las primeras piedras para que veas que no todo es ensoñación, que no todo es un mito, que no todo es irreal, porque dices, vale, la leyenda se habla del templo de Apolo, de la flecha de Apolo, oye, el templo existe, oye, Cobol existe, oye, la flecha está, ¿no? O sea, quiero decir, empieza a haber un basamento real para todo ese imaginario que nosotros hemos creado. Y de hecho, si tú lo ves luego con perspectiva, la gran mentira se convierte en gran verdad. Y Laura Roslin va y se entrega a lo bestia, ¿no? O sea, y ahí no está tomando Kamala, de momento. No, además ahí, él ya se moja, porque él ya baja a verlo in situ. Y sí, sí, sí. Yo al final esta desunión la convierto otra vez en reconciliación y vamos a verlo y anda, pues mira, sí. Siguiente temporada, pero también te digo, momento intensísimo, ese enfrentamiento cara a cara, ¿no? Roslin Adama de estado de sitio, sí, pues te vas tú, no quiero saber nada y tal. Y claro, todo se ejecuta en ese final de temporada tan, tan maravilloso, en el que cuando crees que ahí es donde va a estar el final de la misma, pues te encuentras con que le pegan tres tiros a Adama encima. Sí, lo que pasa es que ahí hay división. O sea, claro, la unión ya de reconciliación viene ya al principio de la segunda. O sea, claro. Estamos hablando de que ahí es verdad que está todo, que es cuando él toma esta especie de golpe militar de no, deténla y nos hacemos cargo de todo, porque yo está loca, está loca, no hay que tratarla como dice, y por lo tanto pues ya me encargo yo de todo, ¿no? Claro. Pero sí que os quería hacer una pregunta, porque aunque entiendo que luego tiene el embarazo de la número 8, tiene mucho recorrido y da mucho juego y posiblemente sea vital para muchas cosas que pase, yo personalmente quiero que me digáis si a vosotros os pasa, yo todo lo que ocurre en Caprica con Gilo y con esta otra copia de la número 8 a mí me aburría, o sea, yo sufría, yo decía, joder, que pase, vamos a volver a la flota, o sea, es un coñazo, y ahora te encuentro, y ahora dudo, y ahora no sé qué, y ahora simulo, y yo acabé, pero odiando a los dos, de hecho, a Gilo ya no lo soporto luego en toda la serie, porque le cojo aquí un paquete que no puedo con él. Sí, sí, mira, sí. Quizás sea de los únicos personajes que son rectos hasta el final. Pero sí es verdad que a mí me pasa un poquito como a ti. Quizá luego lo soporto un poquito más. Pero aquí en este tramo, ahí por los bosques, ahí con la otra y cómo se van a enamorar. Que ya sabíamos que se iban a enamorar al principio, coño. O sea, no, de todas formas, también es verdad que esa pareja no desentona mucho. Quiero decir, pegan. Claro. Pero en esta primera temporada todavía sigue habiendo algunos romances por ahí que no pegan ni con cola. El jefe Tyrol con la Boomer que hay en Galáctica. Bueno, es que no pegan ni con cola. Eso demuestra que es ciencia ficción, vamos. No pegan ni con cola. Y luego ese romance que surge entre Duala y el ayudante de la presidenta, sí, a quien yo llamo con mucho cariño o no tanto, Pipiolo. Sí, o sea, chaval. Lo de Billy. El virgen. Lo de, encantador, pero sí. Pero yo creo que los guionistas se dan cuenta que no funciona. Se debieron ver la serie, porque estos son de los que hacen la serie y luego la ven. Dicen, claro, tío, lo de Tyrol con Boomer es que no pega ni con cola, ¿eh? Y lo rompen. Y lo de Duala y Pipiolo, ya, pero Pipiolo cuando, es que no va tampoco, ¿eh? Cuando le ponen a la mecánico esta suya, pega totalmente. Exactamente. Esto sí, claro, esto sí, uno para otro, así. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, por, sí. Eso, por eso yo creo que Pipiolo muere, porque dicen, tío, es que Duala debe seguir. Sí. Tú no, tú eres un poco... Dundi. Por eso el romance que luego surgirá más adelante entre Duala y Apolo está muy forzado. Sale de la noche a la mañana porque había que matar a Pipiolo y tal. Pero verdaderamente aquí hubo que es inesperado, porque no te lo esperas así. El primer momento en el que ves a Tyrol y a Boomer ahí dándose el lote y dices, ¿pero qué me estás contando? Es inesperado, pero no puede durar. Y son algunos pequeños tropiezos que afortunadamente la serie va luego recapitulando y va corrigiendo. Es lo que me gusta de Galáctica. Lo que no funciona, a la papelera. Sí, por el caso de Caprica, que decía el coronel, ya se queda más reforzado, sobre todo cuando baja cara, tienes ahí todo lo de Sanders, la verdad sí, es que pero, ya... Pero hasta, que, un poco llegan, más importancia. Hasta que llegan es un desierto. Porque, claro, además un desierto cuando no tenía que ser desierto. Joder, si hay una aniquilación absoluta, debería ser eso, claro, tipo cuerpos tirados en la calle y está todo muy recogido y muy limpito. Y por muy máquinas que sean estos, tampoco pueden tardar tanto en recoger cadáveres o incinerarlos. Joder, que yo... O sea, como aspecto de pocas... Son un escenario post-apocalíptico, desde luego no da la talla, porque es que no hay todo, está todo perfectamente libre, no hay animales por el bosque ni, claro, ni nada de nada, solo los dos. Y lo que me pasa con estos me pasa luego también más adelante, aunque en menor medida, con todos los supervivientes del juego del pirámide esto. Yo ahí eso, digo, es que son cosas que dices, macho, completamente de acuerdo. Sí, ahí me choca más precisamente lo de los supervivientes, los del equipo pirámide que están en la montaña, más que esto, porque esto puede ser, estoy de acuerdo con vosotros y lo entiendo, pero son momentos más o menos cortos que entiendes que esto es porque el guionista tiene pensado algo para estos personajes. O sea, a mí no me disgustó porque Hilo me había caído bien en la miniserie, simplemente por ser un piloto y bueno, estar ahí, pues el hecho de que no muriera y se quedara pues en un acto heroico, ¿no? Bueno, venga, pues me quedo yo, sí, para que se vaya Gaius Baltar. Bueno, claro, pero ya cuando le ves ahí dentro dices, bueno, esto puede tener un sentido. Y además está al principio, acordaros, la lluvia radioactiva con los pinos y tal, el tío, claro, chutándose y tal. Bueno, esto puede tener algo. El cómo se desarrolla, como explicáis, bueno, pues es verdad que es un poco demasiado blanco, demasiado etéreo. Ya, pero no, fíjate, yo es que al final era casi psicológico, porque como además se supone que en Caprica pues ha habido pues ese cataclismo, vamos a decir, nuclear, va todo con un filtro. Ya era, sí, ver que cambiaba la imagen al filtro y ya me desmoronaba en el interés. O sea, claro, decía, ya hemos vuelto al filtro, ya hemos vuelto a Caprica, ya hemos vuelto, sí, te entiendo, al hilo de las... De los cojones, ahora a ver qué le va a pasar, ¿no? Hombre, de todos estos cambios, ¿no? De escenario, sí que me gustó el momento en el que está ella cara únicamente con el médico, el negro este, que luego se descubre que es otro Cylon más encubierto. Conocemos, claro, claro, a un nuevo Cylon y eso es interesante. Pero ya a partir de aquí, ese que ella se une con los de los revolucionarios estos del juego de pirámide, ya me dirás, unos jugadores de pirámide, o sea, eso es como decir unos jugadores de baloncesto que crean su propia resistencia personal. Sí, pero, sí, sí. O sea, yo me imagino a Los Ángeles Lakers ahí luchando contra los extraterrestres que nos invadan. Los globes rotos. Sí, hombre, a mí me parece graciosa la idea y bueno, es una buena intención por ampliar personajes, pero hostia, es que sobra. Por no, eso además, y ahí sí, ya lo mega ridículo de ver la película del plan y ver cómo el otro era una mega estrella de la, pues como tú dices, de la NBA, coño, y cómo acaba ahí en el Pinar, ese es muy fuerte, sí. Nada más, eso sirve para un poco, que dices, llama la atención esto de la granja, ¿no? Y que cojan a las mujeres, sobre todo embarazadas, pero es que luego se queda, ese argumento se queda ahí para los restos, o sea, que no se desarrolla, bueno, ni se profundiza, sí, debidamente. A ver, sí porque a Cara Trace le deja una huella importante, ¿eh? Le deja una de sí, sí, como, o sea, efectos de desarrollo de personajes sí, pero como en el sentido de que joder, mitología Cylon no, claro, pero han invadido su feminidad, sí, en sí, algo tan serio como es la maternidad y le deja, la verdad es que una huella dura. Como experiencia traumática, ya efectos de mitología, pues Cylon, bueno, casi pero más lo de, ya, el además, tema de los híbridos con Razor, por ejemplo. además está muy bien porque que le afecte tanto el tema de, vamos a decirlo, de su afectación sobre la maternidad y todo eso, está bien porque incide en la parte femenina del personaje que a veces queda oculta, ¿no? La vemos casi como una piloto masculina, muy fuerte, muy aguerrida y tal. No vemos la sensibilidad, la debilidad, entiéndase debilidad de forma positiva, de ser mujer, que aparece con esta huella que le deja. Ya, Tofa, nos estamos adelantando un poquitín nada más, ¿no? Pero sí, está bien porque 30, 40. Está bien porque luego esto nos lo ahorraremos cuando llegue el momento. De todos modos, nos hemos saltado un poquito la aparición de Ellen. A mí que los guionistas no me vendan ninguna película cuando aparece Ellen, la esposa del coronel Tighe, no tenían previsto el papel que más adelante le iban a dar. No deja de ser una cosa graciosa, genera tensión. Me encanta cómo ella, en cuanto ve a Apolo, se pone rucha, como dice un coleguita que yo me sé, y le tira los trastos desde el principio. Y da algunos momentos que son interesantes porque Adama va como diciendo, buah, a mi coronel lo acaban de abducir, porque realmente es que Tighe cambia de actitud completamente, parece otro tío de repente. Pero bueno, realmente yo agradecí que a Ellen no le den demasiado papel en los próximos episodios, hasta que llega un instante en el que sí que ese personaje tendría su momento de auténtica eclosión. Pero aquí, bueno, dices, bueno, nos da momentos que son interesantes, pero poco más. Sí, pero hay una curiosidad aquí, porque si os fijáis, con lo que apuntaba Antonio, claro que no iban a ellos prever la importancia que iba a tener Tighe en el desarrollo de la serie al final, pero se supone que le hacen la prueba a Cylon. Baltar supervisa eso. No se muestra el resultado, simplemente acaba el capítulo él sonriendo maliciosamente. Entonces él tuvo que constatar ahí que esta mujer era un Cylon. Sí, eso es lo que yo siempre pensé. Es lo que yo siempre pensé cuando la vuelves a ver la serie y dices, coño, aquí se lo calla, ¿no? O sea, esto lo dejan abierto y cuando vuelven al final a decidir que Cylon puede haber ahí dentro, dicen, bueno, pues si cogemos a esta, esto va a quedar de puta madre. De todos modos, hay muchas teorías por ahí que apuntan a que la máquina detecta Cylon de Baltar realmente nunca llegó a funcionar. Claro, que sería es lo más fácil que puedes hacer para utilizar todas esas tramas. No, es que la máquina estaba jodida. Bueno, pues por lo menos di que estaba jodida para final la segunda. Lo que sí es verdad es que siempre que ibas a 9-9 en la porque, serie... Porque, ojo, con Boomer funcionó. Qué casualidad. Y eso sí lo, eso se ve gráficamente, eso sí se ve explícitamente, que funciona. De todas formas, ¿no os parece también una buena aportación, ya que ha salido el personaje de Helen, que la relación Helen-Saúl sea, y yo por lo menos la vea así, totalmente tóxica? Es decir, vale, estos no podrán vivir el uno sin el otro, pero uno para el otro son un cáncer, o sea. Sí, es absoluto. Y lo mejor de Helen es que lo que enseña es absolutamente directo, o sea, tú en un minuto de Helen ya sabes lo que es. Y con Tighe igual y cómo se transforman, y que conforme vaya la serie luego, pues Helen va a desaparecer un poco, no se la ve tanto, pero como vayas a 9-9 o vayas a un bareto o quieras tomarte una copa en un sitio, está ahí detrás, macho, la tía ahí. Es impresionante. Se los tira al Jade también. Claro, es que es impresionante. O sea, esta tía da un juego espectacular. A ver, los tira a todos y Saúl se pone negro con todos. O sea, yo creo que se podía haber hecho... No, a ver, entiéndeme, esto ya un poco en broma. Se podía haber hecho un capítulo solo de cómo Saúl en un solo día tiene bronca con 5 tíos porque su mujer ha flirteado y alguno ha respondido. Claro, claro. Y 4 episodios después de que salga esta mujer, vas a ver cómo encima, si tiene que tomar el mando, pues es que este hombre está desquiciado de la vida, es que no puede. En las versiones pornográficas de estas que hacen de todas estas obras populares, la protagonista sería Ellen, sin duda, ¿eh? Sin duda, sin duda. Nada, por estar, claro, saldría todas las escenas. Helen, no es Cylon, pero es una máquina, ¿no? ¿Es el spin-off? No, un spin-off de Helen. Bueno, vamos a ir ultimando esta primera temporada. Vamos a ir... A mí me gustaría saber cuál es vuestro momento, el momento con el que os quedáis de esta temporada mal llamada 1. Venga, Coronel Kurt, ¿con cuál te quedas tú? Yo creo que termina por todo lo alto. Yo creo que esos dos... Y es que es lo típico de la serie, los dos episodios de los últimos de Destellos de Cobol, que yo lo veo como uno solo... Es que termina la primera parte y quieres ver la segunda, y yo creo que es un por todo lo alto. Es que el momento del disparo es que te quedas que ¿qué? Pero ¿qué me cuentas? O sea, de hecho, porque es que además se activa, y esta es una de las virtudes, se activa y es incapaz de resistirse a esa activación el Cylon que hasta ese momento has visto tú más humano y más implicado con la raza humana y más incapaz de hacer nada. Y precisamente ese es el que utiliza. Sí, porque además, acordaos que es una escena muy brutal y Baltar tiene mucho que decir ahí, ¿eh? Cuando ya ella tiene tantas dudas que se quiere suicidar y se pega un tiro casi un poco, casi no por inducción de Baltar directa, pero como que le deja entrever, pues oye, pégate un tiro, que se oye el ruido del disparo de fondo. O sea, hasta el punto se siente culpable por la posibilidad de ser Cylon, que se quiere suicidar. Y sobre todo luego la mirada perdida que tiene después del disparo, como si esa conexión vuelve a ser desconectada y decir, hostia, ¿dónde estoy? La tía, la verdad es que en ese sentido, desde el punto de vista actoral, hace muy bien. Y es una escena que tiene también ese punto de vista por eso, ¿no? Por la mirada de vacío que deja al final, como no saber dónde está, pero sabiendo ya para sí que sí es verdad que es Cylon, ¿no? Es la hostia, macho. Bueno, pues más o menos, Gecko, tú te quedas más o menos con la misma... Sí, lo que pasa que, bueno, para un poco también recordar otra escena, a mí me gusta mucho el capítulo que hemos dicho de 33 minutos, pero, joder, el de la mano de Dios me parece un capítulo de acción trepidante y yo creo que también tiene mucho que decir alrededor de lo que son las escenas de combates, ¿no? Cylon Galáctica o Flota, en ese asteroide que... Porque no, vamos, que está poblado de Cylon y tienen que desactivar ahí una unidad de control para un poco, bueno, salir del brete. Y está además Starbuck herida por todo lo que conllevó el episodio ese famoso en el que ella se estrella en esa nave y tiene que, a través del Rider, pues, volver a la flota. El caso es que ella no puede pilotar. Y la ponen un poco como elemento desestabilizador a la hora de tomar decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, creo que todo ese capítulo, a la hora de cómo colocar los distintos Vipers, los Raptors, para atacar y dejar señuelos, que luego tú, además, como espectador, eres como Adama o como Ros, no, como Adana, no, como Roslin o como la tripulación, porque solo lo saben Tite y solo saben Apolo y Adama el plan que tiene ella de este cebo, que es una nave donde de verdad van a salir los Vipers para disparar ese artefacto a través de Apolo. Joder, tú como espectador también te sientes engañado por la táctica de Starbuck y te pones del lado de Roslin como flipando en colores, ¿no? Joder, yo creo que ese tiene un recurso narrativo, ese capítulo, que es cojonudo, macho, para un producto como este me parece redondísimo, ¿no? Y la táctica es brillante, ese ataque a las minas de Tilio de los Cylones está muy bien. Es un, además, en muchos momentos es puramente, digamos, militar, es casi como cine bélico, o sea. Bueno, Alcón, nos han dejado poquito, ¿eh? Me está costando, pero bueno, sí voy a sacar, no sé si lo que más me gusta de la serie, pero sí, o sea, de la temporada, pero sí una cosa más que no hemos comentado, y es que son humanos hasta para divertirse, y son tan humanos para divertirse que incluso sufren accidentes que ni se esperan. O sea, este episodio, que yo no sé si es el segundo o tercero, en el que están, ves unos pilotos que salen un poco jugueteando de las naves, vuelven de los Viper y tal, y están ahí como jugueteando y se chocan con... un depósito de misiles que iban cargados y se dan con uno y eso de repente explota. O sea, se produce un accidente. Pero un accidente, claro, que provoca 8 víctimas mortales y es la de Dios. Y claro, es que no pueden ni... Es que esta gente ni de un episodio a otro, al que se supone que puedes empezar con cierta tranquilidad a ver qué está ocurriendo en la flota, pues joder, es que comienza con 8 víctimas mortales derivadas de un accidente de lo más humano posible, como es acontecimientos que se ejecutan de una manera absolutamente aleatoria, que es que te chocas contra lo que no debes, hay un misil que está cargado que no debería estar, está en un palé que no debería de estar momentos en ese momento, explota, revienta, y cómo se lleva la cámara, además, por hablar del técnico de la temporada, cómo mueve la cámara, porque en ese momento sí que la cámara se debe mover mucho, o sea, sí que debe seguir al piloto que está haciendo el tonto, al que debe de hacer la tontería con el otro y tal, para que te lleve, coño, a algo que no te esperas. Joder, es que llevo 20 segundos de episodio y me encuentro con una explosión en toda regla, ¿no? Y ahora, ¿cómo resuelven esto? O sea, eso me parece impresionante. Sí, señor, pues ya prácticamente lo habéis dicho todo. Yo realmente mis momentos son los que vosotros habéis reflejado, pero me moló mucho cuando aparece el Cylon pilotado por Cara Trace y empiezan, claro, salta la alarma porque lo identifican como una nave enemiga y están a punto de fulminarla, a no ser que, bueno, hasta que ella, pues obviamente, juega sus cartas, ¿no? Pero me pareció uno de esos momentillos bastante, bastante interesantes, ¿no? Y cómo luego van desarrollando el tema de el conocer la nave Cylon y todo eso, como luego además más adelante se aprovechará. En fin, son tramitas que dices, joder, es que aquí hay un montón de semillitas que luego se aprovecharán más adelante. En fin, la primera temporada no hace nada más que destacar que si la miniserie te gustó, después de ver la primera temporada dices, uff, o sea, esto ha mejorado en un 100%. Y la serie sigue ofreciendo lo mismo, bueno, bueno de antes, sigue estando ahí, pero con mucho más. Realmente parecía que la cosa no podía mejorar, pero mejoró. Pues yo me atrevería a decir que casi sí, ¿no? Sí, todavía sí, un poquito más en esa segunda temporada que vamos a analizar después de una pausita. Pero verdaderamente estamos en un punto que nos encanta, porque revisitar esta serie y llegar a estos episodios que estamos comentando ahora es siempre un auténtico placer. Después de la pausa, seguimos. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo, rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente, LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí, demuéstranos que tú estás ahí. Las películas de Juan Méndez. ¿Qué es eso de Galáctica? ¿O sea, cuál es la del espacio? Esos que van, que se enfrentan ahí a los ciclones y van buscando la, no sé, el dinero, no sé qué hay por el espacio. Eso es una mierda, hombre. Eso es como lo de Star Trek y Star Wars y todo eso, que tienen comido el coco, hombre. Eso es todo mierda, eso no existe. Mira, la única película buena que he visto yo de esas del espacio que tantos gustan, la del Starfighter. Esa es buena, mira. Esa es la de historia de un chaval que está en un pueblo ahí con una caravana. Tenía una máquina de videojuegos y si te la pasabas, pues venía un viejo en un coche y te dice, ven, ven, ven conmigo, móntate en el coche y vámonos por ahí. Anda, que eso huele raro, ¿eh? Pues coge el chaval y se monta en el coche y se va con el abuelo. Y le lleva al espacio. Y le dice al chaval, ala, ayúdame a pelear aquí con todos los monstruos que van a invadir el espacio en una nave con un alienígena negro. Y mientras tanto en la Tierra vamos a dejar a un androide que es como tú, que se va a cepillar a tu chavala. Soy un androide diseñado para cepillarme a tu novia. Qué argumento, ¿eh? Esto es bueno. Total, que se monta con el negro ese, van a donde los malos, y la nave tenía un botón que si la apretabas, mataba a todos a la vez. Y ya está. Y así de sencillo. Y no andaban que si Obi-Wan, que si Doctor Spock, que si hay que encontrar a los ciclones esos. Sin complicaciones, hombre. Enhorabuena, Starfighter. Has sido reclutado por la Liga de las Estrellas para defender la frontera contra el sur y la Armada de Kodan. Que he sido seleccionado. ¿Qué pasa? ¿Que me ha tocado el jamón en la rifa o qué? Starfighter Juan Méndez, dirígete hacia tu nave para pelear contra los invasores. ¡Vete a la mierda! Y estas son las películas de Juan Méndez. órbita Endor continúa. Estamos buscando la Tierra en Battlestar Galactica o Galáctica Estrella de Combate. Estamos aquí con este fragging dossier. Y la verdad es que, en fin, nos metemos con la segunda temporada, otra de estas temporadas que nos gusta muchísimo. Y que de algún modo, pues, no, hay mucha gente que dice que a partir de aquí la cosa se cae, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad que es tan intensa esta segunda temporada. También tiene episodios malillos, ¿eh? Hay alguno por ahí que no, bueno. Pero es una temporada muy completa. A mí me encanta. Si habían sido 13 episodios la primera, esta ya se dispara a 20 episodios. Hay que decir que la temporada 2 y la 3 son las temporadas más largas, porque luego, pues, bueno, quiero recordar que hubo más no, hubo otra temporada de 20 episodios, pero bueno, luego ya a partir de ahí a lo mejor sí es verdad que la cuarta temporada estaba dividida en dos grupos. Aquí en España además se dividió en dos packs de DVDs, pero bueno, segunda y tercera sí que tenían 20 episodios, son las más largas. Vamos a meternos con la segunda y aquí la cosa sigue. Y sigue en el punto en el que se quedó la primera, con Adama, pues en el hospital, con una herida que podría matarlo. De hecho, yo aquí temí que este personaje palmaba. O que realmente cuando muriera se despertara en un tanque criogénico de estos y resultara ser un Cylon, con lo cual la serie hubiera dado un rumbo importante. Pero afortunadamente mi personaje preferido se salva de esta, aunque eso sí, durante muchos episodios el coronel Tyke va a estar al mando y nos va a dar muchas situaciones verdaderamente jugosas. Halcón Maltés, ¿es usted tan amable de hacernos un resumen así muy, muy por encima, aunque luego vayamos a matizar más o menos como estamos haciendo hasta ahora? Venga, que sí. Venga, intentémoslo. Como has dicho, efectivamente nos encontramos a la primera temporada de más episodios de las que luego vamos a encontrar, ¿no? 20 episodios, casi el doble de lo que teníamos antes. Y lo podríamos dividir en dos subtemporadas, el antes y después de la saga Pegasus, ¿no? Que va a estar en el Ecuador. Entonces, durante esos 10 primeros episodios, la saga sigue temporalmente continuándose sin descanso y sin cesar, ¿no? En la primera subparte, como digo, nos encontramos con la supervivencia en Kobol de los expedicionarios, ¿no? Que iban a buscar ese origen de la Tierra, pensando que iba a poderse llevar a cabo, ¿no? esa búsqueda que parecía una leyenda más que otra cosa. Vamos a tener a Tyrol frente a un teniente desesperado, que es una etapa, bueno, es que hay una trama maravillosa militar, ¿no? Cómo ves un teniente que no sabe sobrevivir y cómo ve que van cayendo sus bajas y todas sus decisiones son malas, y Tyrol ejecuta un poco la decisión más valerosa de la expedición, la presidenta, la sacerdotisa, etcétera. Luego vamos a ver en paralelo el desastre de lo que es Tyke gobernando a la flota que está fuera de Kobol, pero que va viendo cómo sus decisiones son cada vez peores, que no sabe cómo actuar sin su referente, porque está en coma, que es Vila Adama. Y luego, pues, las aventuras que va teniendo Starbuck en Caprica, como huye en Kobol, la recuperación de Adama, que se acaba recuperando pues casi milagrosamente, ¿no? Del coma. Quiero recordar que esto incluso un episodio de una reportera que es muy curioso, en el que vamos a ver que luego es Cylon, etc. Y de ahí vamos a llegar a la Pegasus, ¿no? En la que pues se van a encontrar con la flota y con una nueva estrella de combate que es superior, más moderna, que ha logrado sobrevivir a todos los virus Cylon y que efectivamente ha logrado plantarles batalla en muchos casos, y se van a encontrar dos entes muy importantes que son Adama por un lado y nuestra maravillosa, diríamos, almirante Kane enfrente, porque encima le supera en mando y todo lo que ocurre después, y a partir de ahí veríamos cómo tras la saga Pegasus y lo que ocurre con esos personajes acabaremos desembocando en una especie de planeta habitable que va a ser Nueva Caprica, en el que van a decidir los humanos, teóricamente, y digo teóricamente, electoralmente hablando, democráticamente hablando también, pues que van a decidir colonizar ese planeta y lo que ocurre al final, ¿no? Entonces, como os digo, dos bloques muy grandes de 10 episodios, cada uno muy separados entre sí por esta saga que marca muchísimo a la serie, y con decisiones también, como os digo, insisto, en decisiones humanas, en muy parecido a la primera temporada en lo que a In Extremis tomar caminos que no te esperas, y a su vez, pues bueno, un poquito más polémicos porque los personajes están más desarrollados, con lo cual pues cosas ya nos van a gustar menos, otras nos van a gustar más, y luego pues incluso yo creo un cliffhanger casi más grande que el del episodio anterior, simplemente marcado por la gran arma que tienen los guionistas en este caso, que es el decir, bueno, pues cuando no se me ocurre un cliffhanger más grande, lo que hago es pego un salto en el tiempo. Meto qué pasa un año y medio después y ya me cargo a la audiencia. Bueno, pues eso es lo que ocurre al final de la temporada. Pero bueno, vamos a comentar todo porque ya os digo, creo que es la temporada en la que más miga va a haber de todas para ir desgajando poquito a poco. Perfecto. Yo, en este sentido, si queréis, empezamos con el desastre. Nos vamos a centrar un poquito en Galáctica ahora un instante, luego volvemos a las otras tramas. Si es verdad que Adama está seriamente herido, no sabemos. Eso además dura unos cuantos episodios. Y Taig, al mando, demuestra ser un líder. Pues eso. Este tío, como coronel, a mí me encanta y me parece que es un buen apoyo. Incluso me parece que es la mejor mano derecha que puede tener Adama. Yo eso lo tengo claro. Ahora, él estando al mando. en fin, es un despiporre impresionante. Pero le da mucha amiguilla a la serie. O sea, me viene muy bien ver estos episodios y yo no puedo evitar reírme porque tiene algunas decisiones así. Porque él intenta ser duro. Él intenta ofrecer esa sensación a todo el mundo de que él lo tiene todo controlado, que todo está meditado, que todo está pensado. No entiendo esta orden, comandante. Me da igual, yo soy mucho más inteligente que usted y yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y me hace gracia. Pero él mismo, en el fondo de su corazón, no se fía de sí mismo. Ya, pero eso está. A ver, eso es lo que le ocurre. Es muy razonable porque eso, por ejemplo, y yo creo que lo comenté en parte de la grabación anterior, es muy típico de lo que se nos muestra en el cine bélico, por ejemplo, en temas de submarinos, que tendría cierto paralelismo pues con lo que puede ser a veces el funcionamiento en Galáctica. Y es el hecho de que un segundo que no ha pasado a ser primero es el mejor segundo que puedes tener, pero jamás será un buen primero. Quiero decir, en la carrera militar lo normal es tú tienes un comandante y un segundo al mando. Generalmente el segundo al mando es un tío menos experimentado que va aprendiendo el oficio de ese comandante. Y cuando está listo, ese comandante, que casi hasta cierto punto, digamos que es como tu protector, tu mecenas, tu maestro, es el que te apoya para que tengas tu propio mando. Si estás mucho tiempo de segundo, es que han detectado que no eres un buen primero y que no vas a ser un buen primero. Y entonces automáticamente te conviertes en un maravilloso segundo, porque tu oficio lo haces mucho tiempo y muy bien. Pero si alguna vez te toca ser primero, vas a ser un desastre. Y eso es justamente lo que le pasa a Saúl. Pero eso viene muy bien porque te genera muchas cosas. De hecho, te lleva en el cuarto capítulo, que se llama Motines, a un punto en el que ya está todo totalmente fuera de control. Hay ley marcial, Lee se tiene que volver contra el amigo íntimo de su padre para liberar a la presidenta Roslin, organiza una resistencia, o sea, se arma un caos total que además se resuelve cuando Adama se recupera y vemos incluso la liberación que tiene Saúl de decir, por fin le puedo dejar el primero otra vez a Adama y volver a lo mío, que es lo que se me da bien. Sí, además está combinado por los flashbacks, que eso yo creo que también ese contraste era interesante a la hora luego él de medir bien las decisiones o qué pensaría el viejo, ¿no? Como él le llama, con esas conversaciones que tenía y cómo se hicieron amigos. La verdad que en ese sentido, creo que a mí lo que más me gustaba era por lo menos ver un poco que ya las primeras imágenes de antes de, ¿no? De ver a estos dos cómo eran amigos y cómo un poco pues desarrollaron sus carreras juntos a la hora de ganarse respeto y ese compañerismo, que quizá casi lo hace un poco por tributo al viejo, ¿no? A la hora de mantenerse en el puesto. Y yo creo que es consciente que no está tomando buenas decisiones, pero luego también es curioso cómo su mujer no hace mucho favor, ¿no? a ello, ¿no? No tiene el apoyo doméstico para suficiente, además, para luego un poco tener una referencia moral que quizá el viejo sí tenía con su hijo, ¿no? Una serie de cosas que yo creo que justifican el por qué él se pierde en sí mismo, vamos. Es que el apoyo no puede ser más negativo, macho, el de su mujer es, pero venga, Saúl, tú puedes, cuando ves que el hombre es un mar de dudas. Eso a veces no siempre te ayuda, eso te hace nublarte y tomar precisamente la decisión más apresurada que no debes, ¿no? O sea, ese momento en el que hay un amotinamiento en una de las naves y él se lleva ahí, pues mete a cuatro marines allí y tal, pues como no ejecutes la decisión con cierta sabiduría y a veces temple, pues ¿qué ocurre? Que te vuelven los tíos con 4 muertos civiles, con un piloto herido, y ahora ¿qué haces? Estado de sitio, el resto de las naves lo saben, los periodistas te están acosando. Es que está muy bien llevada la serie porque te lleva precisamente a eso, a si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? De todos modos, hay muchos hechos ya en estas temporadas primeras en las que nos damos cuenta que en esta serie a lo mejor la memoria de todos los personajes de la flota es muy precaria. Sí. Porque sucesos como los que vemos en la primera temporada no se deberían haber olvidado tan fácilmente. Pero lo que vemos en esta segunda temporada, yo creo que ya hubiera hecho que fuera absolutamente insostenible la situación de tensión en toda la flota, porque eso que hemos comentado de lo que decreta el coronel Tyke mientras está al mando, verdaderamente hay algunas cosillas que eso le tendría que haber estado pasando factura el resto de su carrera. Cuando Adama recuperó el puesto, después cuando él se restablece, no hay nadie que pida la sustitución o la dimisión de Tyke, y muchos hubieran dicho, bueno, ahora que ya está Adama, este señor que ha ordenado cosas que no se deben perdonar y que no se deben olvidar, debería desaparecer de su carrera militar, ya para se acabaría, ¿no? Y no solamente estas cosas, sino muchas más. Realmente me da la sensación de que aquí la gente se olvida de muchas cosas, y cuando uno vuelve a ver estas primeras temporadas a sabiendas de lo que viene luego, cuando uno ya ha visto toda la temporada y la vuelve a revisitar, dices, joder, la que se va a liar entre estos dos, fíjate estos dos que mal se llevaban y cómo van a acabar los dos ahí juntitos de la mano, o fíjate esto que poca repercusión tiene, dos episodios después ya se ha olvidado por completo. Sí, si eso lo hablamos ya cuando analizamos personajes, acuérdate del jefe y Halo cuando matan de forma imprudente a uno de Pegasus, pues luego como que, oye, ¿esto no se va a juzgar nunca o qué? Pues se debería, desde luego, y ahí se queda. Bueno, pues bueno, pero pues, se juzgan, ojo. Con todo, bueno. Pero es como ya eso en plan tabula rasa, que no, que se hace en un momento ya de la serie, como diciendo, ya es que si no, es que no podemos mirar hacia atrás, porque si no, no vamos a sobrevivir. Bueno, yo pido perdón por si ya hemos hablado de esto antes. Nuestra memoria también es precaria, a lo mejor estamos aquí. No, pero de todas formas, eso, hombre, con retrospectiva se puede arreglar y se puede arreglar fácilmente, ¿no? De hecho, tú puedes hacer una breve escena en la que viene una delegación a pedir la cabeza de Tyke. Y Adama, como hace muchas veces durante la serie, pega un puñetazo en la mesa y dice, las decisiones militares las tomo yo y este señor podrá haber hecho lo que haya hecho, pero quitarlo debilita la estructura militar, no tengo nadie mejor para ese puesto y ala, por donde habéis venido, os marcháis. Y cómo de maravilloso es, y por no adelantarnos, va a ser esa lucubración y ese discurso que suelta Apolo en la defensa del juicio de Baltar, en la que dice, pero vamos a ver, errores humanos, me estáis diciendo que vamos a juzgar a este hombre por lo que ha hecho, cuando no se ha juzgado a todos estos hombres por todo lo que han hecho antes. Y en este caso muestra ejemplos como el que estáis comentando, ¿no? El de Hilo y tal. Y es una manera un poco de hacer la tabula rasa a posteriori, ¿no? Y decir, coño, es que sí, no se ha planteado, pero ahora que llega el momento de plantear algo parecido, de un momento, ¿y por qué no lo habéis planteado en otros casos, ¿no? Yo creo que eso, la serie por lo menos se cuida de tener, coño, unos guionistas y un creador que quiere tener mucho cuidado con lo que está creando. O sea, ya hay un momento, es verdad, y luego lo veremos, que a lo mejor la serie no sabe bien a dónde va y a lo mejor pues puede tener algún giro extraño, pero por lo menos tiene cuidado de intentar llevar coherencia y razonabilidad en todo el caso. Y otra cosa, que aunque es cierto que en el caso de Tyke y algún otro caso, como dices, hay olvidos, hay como reset, hay como que la gente aparca las cosas demasiado pronto, con otros personajes es justo al contrario. Porque fíjate, el personaje de Saron, que debería ser una apestada, sigue siendo una apestada. Y tiene que hacer un montón de cosas para que se le acepte. Y realmente a veces tienes la sensación de que no se la termina de aceptar nunca, ¿no? Pero tiene que pasar por ayudar a la presidenta Roslin, luego tiene que ayudar en la desinfección esta del virus informático. Sí. O sea, que decir, a este personaje sí que le obliga a hacer muchas cosas para que la acepte, y aún así no la terminan de aceptar, y se ve constantemente el odio que mucha gente le tiene por lo que le ha hecho a Adama, por ser una Cylon, por ser una máquina y por muchas cosas. Cuando realmente el único, digamos, la única culpa que ha tenido esta mujer es ser un clon físico de Boomer, pero realmente no tiene nada que ver con ella, ¿no? Y de hecho por eso se ha cogido a la flota después de toda la trama inicial, lo antes posible. Ya, sí, ya, pero sí, para sí, ellos es, sigue siendo Escorpión. Claro, y es buena chica y todo lo que tú quieras, pero y si la vuelven a activar y la lía claro, parda sí, otra sí, vez, sí, es que claro, no claro. Matará a la rana, por eso digo. Claro, pero ahí hay un problema, claro que ese es lo que dices, vale, tú puedes tener todos los sentimientos, pero un hecho cierto y probado es que a ti te pueden activar y puedes hacer otra cosa. Hmm. ¿Vamos a apostar a todo a que esa era la única activación que tenías? No. ¿Tú me puedes demostrar que no tienes otra activación? Claro que no. O sea, es que además ni ella misma sabía hasta dónde podía llegar. Es que no, o sea, que no. De hecho, si tú a ese personaje, después de toda esta redención, ya sé que no, que nadie la admitirá, le pones un momento, una escena, y te lo quitas de en medio, con que ella misma duda de sí mismo, y por amor a la raza humana, y por miedo a ser ella misma activada, se quita de en medio ya sola con un suicidio, lo redondea. Sí. De todos modos, Galáctica, ya en esta temporada, nos demostraba que incluso los episodios así que son de relleno, entre comillas, son los mejores que hemos visto en la televisión. Porque hay muchas series que nos meten episodios de estos de puro tránsito en los que no pasa nada. Y son episodios que son un poquito bluff. Pero los de Galáctica molaban. Yo recuerdo el episodio este en el que aparecía Lucy Lawless por primera vez. Claro. Que además sale en esta serie sale tremenda. Es la mil perfecta. Estrella invitada. Para mí está aquí mucho mejor que en Xena y otras historias. Sí. Ay, con ese pelo rubio ondulado y esos trajes chaqueta. Además, tú date cuenta que viene como estrella invitada, cuaja, y ahí ves otro de los aciertos de los guionistas. Dice, vamos a aprovechar este personaje. Y luego tiene mucho recorrido, con momentos mejores y peores, pero sí, como sí. Cómputo total, yo creo que bueno. Y, para eso tengo 12 modelos Cylon, pues voy gastando cartas con quien me apetece. Sí. Pues ese episodio está, a mí me parece fantástico. ¿No? Aparte, está muy bien editado, está muy bien montado, claro. Está muy bien filmado. Y luego además tiene sorpresa al final, porque claro, el personaje de ella se muestra como un Cylon. Vamos, muy, muy interesante y nos demuestra un poquito pues los entresijos que de la vida militar. Vemos ahí un poquito el backstage, ¿no? De Galáctica con los soldados ahí, que de claro. algún modo ante la cámara se confiesan un poco, ¿no? De cómo va su vida privada y oye, pues el reportaje está muy bien. Me parece que el episodio en sí es muy aprovechable. Sí, además que hace, aunque parezca raro que diga la palabra humana, hace más humanos a los militares, es decir, tú tienes que ponerte en el punto de vista de que esta periodista ha venido además con unas ideas un poco preconcebidas, pero que el documental que tú estás viendo es lo que va a ver la flota. Entonces te puedes poner en la piel del ciudadano que está en una nave, que tiene poco contacto con los militares, que cuando ha tenido contacto es pues para ver unos movimientos de, digamos, de control de un problema o de imposición, y los ven como unas figuras autoritarias y tal, que pueden ser necesarias, pero no dejan de ser de eso, y cuando los vean en este documental van a entender la presión que tienen, lo que se están jugando, que son la primera línea de defensa y demás. Que eso suena, ya lo sé todo, muy facha, pero es así. Sí. Y lleva razón, pero no por solo descontar cosas de esta primera etapa de la temporada, sino, ¿os acordáis de ese episodio en el que entran los Cylon por bueno, que abordan parte de Galáctica y van entrando es que se me parece valle de oscuridad. Es que yo creo que es el principio, exactamente, es que el segundo es Es maravilloso, o sea, ese final y cómo van intentando conquistar las distintas escalas de la nave y tal, es que me parece acojonante. O sea, también tienes momentos de tensión y de acción brutales. Aquí es donde Lia Dama, que ya la habíamos visto como cierto héroe, ¿no?, pilotando y a la vez teniendo cierto carácter. Pues aquí es cuando coge una pistola en mano y hostia, y cuando tiene que defender determinadas cosas y hacer acciones militares también se sale. Me fastidia el doblaje cuando hablan de los marinos, que vengan los marinos. O sea, es pero joder, o sea, ¿no sabéis lo que es un puto marine a estas alturas de la vida? Y esperas que venga un tío con una gorrita y un traje de raya. Poneros aliens al regreso y ya está, joder. Y además no se corta un pelo, enseña sangre. Y mucha escena de planos subjetivos entre los laberintos de la nave, todo oscuridad. Si ves ese punto terror, de thriller, además un poco también descansamos del rollo este del cisma de Roslin Tyke en ese momento, ¿no? Un poco por la, vamos, por, por la misión de Roslin en relación a las decisiones de Ty, también descansamos un poco de eso para enfocarnos ahí en un, pues en un momento a lo Alien, el octavo pasajero, ¿no? O sea, lo Alien es el regreso, mejor dicho, porque hay un montón de cilos, ¿no? Ahí, de cinturiones ahí a saco, con las garras bien afiladas y bajando cuerpos, la hostia. Es un poquito, yo vuelvo a insistir, es un poquito mi caballo de batalla. Qué pena que los Centurión, los Cylon Centurión sean lo peor en cuanto a CGI de la serie, ¿no? Porque sí. los combates espaciales se siguen viendo bien, o sea, hay cositas que se siguen viendo bien, pero la aparición de los robots estos es que canta muchísimo, es lo que peor queda. De todos modos, hablando y así... Y el fuego, cuando ponen fuego digital es mortal. Sí, pues sí, porque ahora que lo dices... Hombre, pero se ve menos, pero los cilones, centuriones que se ven muchos, ¿no? Y queda un poquito mal. Hablando de episodios de relleno, entre comillas, la obra maestra se la lleva Scar. Sí. Episodio 15, no va a ninguna parte, lo podrías haber metido tremendo, en cualquier parte de la temporada, lo podrías haber colocado donde quisieras, pero es una maravilla, me encanta ese episodio. O sea, nos cuenta la vida, digámoslo así, o la persecución incansable y obsesionante, ¿no? De, sobre todo de Cara Trace, ¿no? Con su gran rival, no me acuerdo ahora del nombre de este personaje, no tengo la lista por ahí. Katy, exactamente. Y esa rivalidad que hay entre estas dos gatas por cazar a un Cylon Rider que tiene cicatrices y que es sin ningún lugar a dudas el Cylon Rider que más experiencia ha adquirido y que por tanto es el más pillo, el más traidor, el más inteligente y sin duda alguna la nave espacial más difícil de abatir. Ya, pero con una cosa que es con la entre comillas trampa de haber muerto muchas veces y por lo tanto haber vivido muchas veces. Dices, ¿de dónde puedo sacar yo la mayor experiencia para el combate? De los fallos gordos, de cuando muero. Joder, pero es un humano, no lo puede hacer. Pero ojo, además ahí ya no puede retornar. Porque como viene... Claro, justo después, claro, es que eso es lo interesante. Cuando claro. La lucha pasa a ser igual a la de decir, bueno, ahora yo puedo morir, pero tú también. Ahora ya sí que es una lucha de tú a tú en igualdad. O sea, nos vamos con todo. Tú antes tenías la ventaja de que bueno, te destruían, pero volvías, te destruían y volvías. Claro, es que es esto de supervivencia el que le hace actuar así y que hay también un poco como que quede ya separado del resto de la manada, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, pero que, como manada y el tío ya va en su bola, les hagan las emboscadas, porque, pero incluso ya podía, a lo mejor, bueno, pues yo me piro de aquí y vivo por mi cuenta, pues como ser racional, que por lo menos, aunque desde unos niveles a lo mejor muy básicos, pero que al fin y al cabo pues sabe dónde se está moviendo, ¿no? Claro, pero y, es que ventaja... ese le da esa introspección, ¿no? esa tragedia casi de la propia raza esta espacial, que al fin y al cabo lo veo así, a la hora de luego saber ser cruel, ¿no? Es cojonuda la idea. Pero es que la ventaja, tú date cuenta que es muy grande, porque durante un tiempo a Scar ha jugado la ventaja del decir, yo puedo asumir más riesgos que mi rival, porque si me sale mal, regreso. Y eso es una ventaja muy grande. Entonces, se equilibra realmente la lucha cuando la ventaja esa la pierde. Y lo de la rival humana de Cara está muy bien, da muchísimo juego, pero yo siempre que lo veía pensaba lo mismo. El remate para que estuviese explotado del todo y hubiésemos quitado ya de paso el pegotazo de Duala es que esta encima se hubiese ligado a Dama. Tú imagínate lo que es su mayor rival, que además le quita al tío. O sea, hubiese sido... ¡Buah! O sea, total. De todos modos, vamos a ver, el final del episodio acaba con ella sirviéndole cerveza en su jarra y tal. Pero a mí me fastidia, quiero decir. O sea, ella es la que se lleva los méritos. Pero joder, Cara 3 se la ha servido en bandeja. Ha sido ella la que ha hecho todas las maniobras para... Además, me encanta ese momento de ¡vamos! ¡Borracha colgada! ¡Dispara! O sea, me encanta ese momento. O sea, es como... Joder, macho, es que es como... Imaginaos aquel partido mítico del Mundial este de no sé qué año que Maradona se regatea a media Inglaterra y luego marca el gol. Vosotros imaginaos que después de todo ese jugadón le pasa el balón a Valdano y marca el balón. Y marca el gol. ¿Qué pasa? ¿Que todos los méritos serían para Valdano? No, hombre, Maradona ha hecho un jugadón. Pues aquí no, pero es que aquí... Aquí pasa esto. O sea, realmente los méritos se los lleva la otra, pero a mí me fastidia porque tendrían que haber bebido cerveza las dos. Pero la serie es tan buena, como decimos, que va a tener su momento y vamos a ver cómo mira luego Starbuck la foto de Katie cuando fallecen, ¿eh? Como ve en la pared, está la foto y tal, y cómo recuerda esas cosas. Yo creo que lleva razón, sí, es verdad. La fama se la lleva la otra, pero la esencia de la fama, ¿dónde está? Ah, ¿no? Pero, reside un pero, poco pero, en la... No, pero bueno, yo creo que la conclusión ya llegamos todos, la de Antonio. Lo que pasa que, ya no solo lo bueno de este capítulo es por la intriga, ¿no?, que supone la creación como personaje de Scar, aunque dure un capítulo, pero es que por fin vemos a alguien que habla directamente a Starbuck. Por lo tanto, vamos a conocer primero a este personaje que la veíamos de vez en cuando, que la verdad es que a mí me gustaban mucho siempre sus intervenciones, porque tenía ese momento bastante, por lo menos, rico en lo que es creación, a efectos de que se puede desarrollar todavía más. Pero el hecho en que ya también vemos a Starbuck como que ya ha tocado fondo, que toma una decisión precipitada y muere una persona, que se la eche en cara de esta manera, sobre todo focalizando en el tema del alcohol, que es algo que está muy presente en la serie, sobre todo en Starbuck, pero no de una manera tan concluyente, que tienes que tener a un piloto y tenga la jeta suficiente, ¿no?, y los arrestos como para decírtelo, y tú, como sabes que tiene razón, pues tampoco puedes autorizarle y mandarle al carajo, sobre todo cuando es muy hábil, ¿no?, en lo suyo. Pero es que su rival, en el fondo, es ella con menos años. O sea, es un calco. Es decir, yo soy esta. Y yo creo que parte de la lucha que tienen es que son iguales. O sea, una se está viendo cómo era hace 5 o 10 años y la otra está viendo en lo que se va a convertir. Que se va a convertir también en una tía amargada y bebedora y demás. Y me ha dado las pastillas, me parece. Sí, pero sí, efectivamente. Pero de todas formas, respecto a lo de que se cargan los méritos, le sirve el champán y tal, si tú te fijas en la escena, hay un gesto que queda claro, porque esto es un poco como el que hace un plagio, ¿no? Dice, vale, alguien se podrá llevar el mérito, pero tanto el que plagia como el autor original saben de verdad de quién es la obra. Pues en esto pasa igual. La otra aceptará la cerveza, la otra se la dará, pero las dos saben quién ha sido porque las dos son profesionales de eso. Entonces, en ese sentido, de cara a los demás puede pasar lo que quiera, pero cuando tú te vayas al catre, esa cerveza que te has tomado te va a sentar como un tiro porque sabes que no te la has ganado. De todos modos, este episodio y esta aventurita con Scar las une muchísimo, porque han sido rivales hasta este episodio, pero a partir de aquí se llevan de puta madre. Y luego, cuando a ella le pasará lo que le pase, Cara Trace lamenta su pérdida durante todo el resto de la serie, prácticamente, ¿no? O sea que viene muy bien para unir a estos dos personajes. De todos modos, tampoco nos entretengamos tanto aquí. También es verdad que este episodio es de los que destacan, pero está en una especie de oasis en el que hay muchos episodios de estos de relleno, porque antes estaba el de Mercado Negro, que no está mal, porque nos muestra un poquito el este de cómo funciona el tema de pues eso, no exactamente el narcotráfico, que me imagino que también, pero el tráfico ilícito de toda clase de cosas. Nos presenta además un actor maravilloso que queremos un montón, porque le vimos en Comando, le vimos en Depredador, claro, y es un tío que llena la pantalla. Está igual, además, está igual, sí, igual. Que en versión original tiene una vocecilla que no te crees que ese Menda con ese corpachón hable así, con esa vocecita. Es que claro, el doblaje y la maquinilla de afeitar hace mucho. Pero bueno, y hay algunos episodios también que tampoco es que sean muy allá, porque hay otro momento en el que se alza aquí unos cuantos civiles y secuestran a Apolo para que se mate a Sharon, si no ellos matarán a Apolo, y en fin, son cosillas que, bueno, no acaban de estar mal, pero que son episodios de tránsito para que la serie pues se recomponga, porque lo que viene al final de esta temporada es mucha tela. No obstante, sí, creo que pero, todos... Pero tienes ahí metido en medio, que sí que me gustaría que no nos lo dejásemos, aunque sea solo por citarlo, el de Epifanías, que es cuando se ordena el aborto del híbrido humano Cylon. Ese capítulo tiene mucha miga y luego tiene mucha repercusión. Sí, ese hablamos la otra vez, por el tema de esa, la decisión del político, ¿no?, de contentar a todos. Sí, porque es Laura, ¿no?, la que decide... De no verla escondo. Claro, es que es Laura la que toma la decisión, sí, sí. ¿No? No, una decisión de qué es esto, ¿no? Bueno, pues mira, la hacemos ilegal, pero como ha entrado en vigor después de que esta mujer abortara, pues el aborto legal. Pues fíjate, política, ¿sabes? Como decisión política es perfecta en ese sentido. Irreprochable. Sí, sí. ¿Dónde está irreprochable la regla? Pues pero, invento, sí. Pero rechazable, pero irreprochable, sí. Sí, muy bueno. Y aquí vemos, bueno, Yo como estoy siguiendo House of Cards, pues me entero de todas las movidas. O sea, un presidente, o sea, que parece que tiene la mano, la última orden, la última palabra, sobre todo, de eso nada. Hay un montón de presiones por todas partes y tienes que ceder ante estos, ante aquellos. Entonces es una lucha constante con un montón de poderes que están ahí, de algún modo, presionándote y estresándote de todas partes. Aquí sí, en Galáctica, del ala oeste de la Casa Blanca exportado a Galáctica. Sí, pero totalmente. O sea, es que Roslin está ahí aceptando esto, tiene que tomar decisiones que no quiere y que sabe que son muy impopulares o al revés en función de... Y claro, ella, si por ella fuera, pues daría otro tipo de órdenes, pero hay veces porque tienes que ceder, porque si no, pues te quitan de donde estás, hija mía. Es que es así. No, por eso se inventó la palabra poderes fácticos. Pero es que claro, estos episodios que están muy bien vienen después de, bueno, los episodios de la nave Resurrección, donde que es un punto importante, ¿no? Porque a partir de que se cargan esa nave Resurrección, que luego me pareció traidor por parte de los guionistas que hubiera más naves Resurrección, es un poco putada, ¿no? Pero después de esto se suponía que ya los Cylon no nos iban a poder regenerar nunca más, que si morían, morían. Pero claro, se supone que cada nave Resurrección tiene, digamos que tiene una especie de cobertura, por decirlo así, en el espacio, ¿no? Pero que más allá de su rango de acción, pues actuarían otras naves Resurrección, ¿no? De algún modo esta es la mitología, ¿no?, tecnológica de esta ambientación. Pero claro, antes de todo esto, y a mí me gustaría que nos metiéramos ahí porque lo estamos deseando todos. La temporada empieza con unas cuantas cositas, insisto, Adama está recuperándose, Tyke toma el control, hay tensión, pasan cositas, está bien. Después del momento que vamos a comentar ahora, está todo el rollo de la nave Resurrección, todos estos episodios de tránsito y luego ya el final de temporada que ahora comentaremos al final de este bloque. Pero yo estoy deseando llegar a ese arco argumental delicioso que tiene que ver con la nave Pegasus. No son muchos episodios, pero precisamente por eso son tan intensos, tan aprovechables, tan fantásticos y nos dejaron una honda impresión, ¿no? Los momentos en los que aparece la Pegasus y aquí se lía pardisisísima. Este asunto verdaderamente a mí me gustó. Quizá le hacía que la Battlestar Galáctica perdiera un poquito más de fuerza. Quizá por eso es una decisión maravillosa que en la siguiente temporada la Galáctica vuelva a ser la única estrella de combate. Pero bueno, el que aparezca otra estrella de combate con una nueva, con un nuevo comandante, que en realidad pasa a ser almirante porque tiene más rango que Adama, que es esta Kane. Y luego los conflictos, de momento silenciosos, pero que más adelante empiezan a ser cada vez más escandalosos y acaban siendo atronadores, entre las tripulaciones de ambas naves, me parece que tiene más jugo que casi nada de lo que hayamos visto en esta serie, porque de algún modo, cada flota había creado su propio universo. Eran cosmos muy reducidos. Cuando convergen estos dos cosmos, estos universos, que se habían cada uno acostumbrado a su propio nivel de vida, los choques son impresionantes. Por eso cuando el almirante Kane echa un vistazo a la caja negra, por decirlo así, a todos los informes de todo lo que ha pasado hasta ahora, dice, pero señora Dama, ¿pero qué es esto? Esto es un circo acojonante. Pero anda, que tú no guardas cadáveres en el armario, hija mía. Sí. Pero es que además con dos planteamientos totalmente distintos, con el planteamiento de Kane a muerte con los Cylon y con el planteamiento de Adama de hay una Cylon que nos está ayudando en todo. O sea, eso es, creo, además el mayor detonante, ¿no? O sea, porque unos están a muerte contra los Cylon y claro, y ver que alguien que está entubando tiene tal confianza, eso crea unos conflictos brutales, ¿no? Está bien lo que dices de la rivalidad, ¿no? Lo que ya comenté antes de que unos llamen a los de Galáctica, llamen a la Pegasus el gigante porque les impresiona lo grande que es y lo buena que es, y los de la Pegasus le llamen a la Galáctica el cubo, ya te indica cómo va a ser la relación. Por lo menos por parte de la tripulación de la Pegasus, de decir, nosotros estamos en un nivel por encima. Tenemos mejores naves, somos mejores, estamos con la almirante es una mujer que está en la guerra, no está en cuidar de civiles y de desviarse del objetivo militar, y eso es una diferencia brutal. Y eso desde el punto de vista además del espectador que te viene de un salto de episodio a otro como novato, en el que contacto Dradis, ¿qué coño es? Una nave, hostia, parece, pero si parece de las colonias tal, coño, que es la Pegasus, no me jodas. Y claro, y el encuentro es brutal. Y llega la Pegasus, llega la expedición de la Pegasus con el almirante Kane dentro de la sala de aterrizaje de la Galáctica, y cómo se saludan, bienvenidos a la flota, no sé qué, ese momento de ebullición. Además, creo que incluso hay dos versiones de los episodios, una con versión extendida y otras no, en la que se amplifican determinadas escenas de cómo se miran, joder, ¿has visto cómo has visto Kane o cómo ha visto a este otro? Y claro, como el almirante Adama en ese momento dije, no, yo soy el comandante Adama, o sea, yo no soy almirante, perdona, es claro. Que está el almirante ahí, es que claro. Ella está al mando, ¿no? Y cómo se empiezan a tocar y ella entiende inicialmente solo con las miradas que él efectivamente se pone a su cargo, ¿no? Y cómo se van y claro, luego cómo va evolucionando, o sea, es maravilloso. Yo creo que por más que veamos la serie, por más momentos maravillosos que tenga, yo creo que esto supera con creces a todo, vamos. Y que no duelos está, que no sé si está suficientemente bien explotado, pero eso supone un cambio en el equilibrio de poderes, porque dices, bueno, Adama y Roslin han llegado a un punto de entendimiento, pero Adama ahora es subalterno de Kane, claro. Y Kane tiene una relación con Roslin absolutamente exacto. Distinta. Es más, contraria. O sea, se acabaron las concesiones, lo militar prima y ojito, porque y por eso el choque es brutal. De hecho, que llegue uno a planear el asesinato del otro en ese capítulo, que es del, para mí el mejor de la serie con diferencia, que es brutal cómo está montado, cómo está editado, cómo está pensado, que es acojonante, pero que en el fondo, si tú lo analizas, te demuestra que los dos, Adama y Kane, están calcaos. Sí, pero eso es lo que tiene. Pero calcaos, o sea, el mismo plan con el mismo subalterno, casi con las mismas indicaciones para hacerlo casi en el mismo momento, y los dos dan un paso atrás en el mismo momento. Y dice, macho, sois almas gemelas. Es que ese es magistral, lo de las conversaciones que tienen cruzadas y cómo está montado, que luego además se traduce las consecuencias exactamente con el mismo orden, es impecable, o sea, es alucinante, o sea, es absolutamente magnético y inmersivo, o sea, es, vamos, que muchas películas ya podrían beber de o querer hacerlo como es esto, porque yo creo que esto, para mí, este es uno de los mayores hitos televisivos que yo me he encontrado jamás, lo que es la trilogía de Pegasus, estos tres capítulos, que se perfectamente, casi es mejor como verlo seguido como una película. Además, con un equipo majete, no veas cómo suena esto de potente, sobre todo las batallas en el espacio. Pero lo que estabais diciendo, sobre todo, con el tema ya, cuando ya tienen que meterse entre Kane y Adama, ahora un poco de poner cada uno en su sitio y reconducir esto, cómo efectivamente esa satisfacción que tienen por encontrarse, ¿no?, las dos tripulaciones, con las experiencias tan distintas unas de otras, que es lo que va a dar lugar a tener los conflictos. Que luego eso se ve en un montón de series de este tipo, de catástrofes posapocalípticas, en las que pues se puede ver, por ejemplo, en Walking Dead, ¿no? Lo típico, tienes un grupo, tienes otro, pero que es que no pueden estar juntos porque es que sus experiencias son tan distintas que es que se autodestruyen, ¿no? Pues esto es un poco, esto es exactamente lo mismo, solo que, claro, más dramático con el tema militar y con Rolling en el medio. Pero claro, luego además el hecho de que esto luego se traduzca con los enfrentamientos directos, con lo bien que ha hecho que está en el espacio, que casi que a ver quién se atreve a disparar primero, que se pasan las naves rozándose, esa, la tensión dramática de los capítulos está muy conseguida para ser un producto televisivo. Y luego ya claro, cuando ya un poco las cosas van a su ser, cuando ven que está la nave Resurrección, y luego la espectacularidad de ese capítulo con un arranque de Apolo tirado ahí como si fuera en el mar, esperando morir, y ver cómo las naves pasan a su lado, tipo con un plano subjetivo tipo Gravity. Eso es una maravilla, o sea, es maravillosa esas tomas, es fantástico todo esto. No, y que el conflicto está muy bien llevado, o sea, está muy bien contado, muy bien narrado, con unos recursos importantes, porque al principio, pues bueno, sí es posible que nada más llegar ya empiece a ver algún personaje borde, recuerdo el cact de Pegasus que trata a Adama, a Lee, que es el cat de la galáctica, le trata así como si fuera un incompetente y tal, y dices, bueno, vale, pues ahora tengo un superior que es un poco idiota, pero bueno, no hay tensión verdaderamente. Pero el instante en el que ya te empiezas a oler que aquí van a saltar las chispas es cuando este coronel, la mano derecha de Kane, empieza a hacer muy buenas migas con la mano derecha de Adama, es decir, el coronel Tai. Y en esa, y entre copita y copita y whisky y whisky, el otro se le empieza a ir la lengua y empieza a contar la clase de almirante que tienen a Pegasus. Y empieza a contar ese tipo de cosas. Y claro, Tai flipa en colores. O sea, es que las expresiones de Tai diciendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, es impresionante. Y ahí ya te empiezas a oler que esto es imposible que acabe bien. Pero verdaderamente, en fin, bueno, ya vemos que poco a poco va increciendo, la cosa va increciendo con el asunto este de Sharon y cuando Hello y el jefe Tyrol, que nunca se han llevado muy bien porque hay cierta rivalidad entre ellos, pues el jefe pues tiene un poquito de celos porque él se ha quedado sin su Sharon, por decirlo de algún modo, mientras el otro la tiene y tal, pero se unen, ¿no?, para intentar proteger a su chica, entre comillas, y bueno, la lían un poquito parda, acaban cargándose a uno de estos oficiales de la Pegasus. Y el momento para mí que marca el antes y el después es cuando le informan a Adama, que en aquellos momentos está caminando por los pasillos con Cali, ¿no? La chiquita esta que acaba con el jefe Tyrol más adelante, que es un poco la mano derecha, ¿no?, de los talleres. Y en cuanto, o sea, me encanta ese instante en el que le dan la noticia con el teléfono en la mano y él se para y pone una expresión de Dios, odio tener que dar esta orden, pero ya pone a todo el mundo en marcha y estamos en guerra, hijos míos. Vamos a liarla. Y vemos la cara de Cali con uno de estos. Claro, en cámara en mano, pues la cámara se le dirige a ella como diciendo: Dios, la que se va a liar, lo que estoy oyendo. Y es impresionante. Me encanta esa escena. Es flipante. Y además hay momentos, diálogos de ordenó usted el código rojo, ¿no?, de algunos hombres buenos en todo el episodio. Sí, pero mira, el personaje de Elena Kane se sostiene muy bien por muchas cosas. Primero, porque la actriz, igual a vosotros no os parece, a mí me parece que es atractiva. Pero tiene un rostro totalmente adusto, duro, que dices, jo, esta mujer tiene ahí algo metido que la ha hecho primero ser rígida, ser estricta y luego tener este odio a los Cylon, que toda esta fuerza militar y este carácter que tiene no se puede deber solo a que viene de una colonia como Tauron, que es cuna de militares. Claro, luego ves, cuando se analiza un poco más el personaje, se extiende un poco más el personaje y ves su pasado y ves que es una niña durante la primera guerra Cylon y que su padre muere y lo que pasa con su hermana, y dices, normal, es que esta mujer tiene una herida muy profunda que le ha hecho ser como es. Luego ya, si ves Razor y entiendes toda la navaja, pues a más abundamiento. Y después de todo eso, el personaje lo completan perfectamente haciendo que la traición venga del peor de los sitios. O sea, es decir, al final mi amante es mi mayor enemigo y quien ha puesto en mayor peligro a la flota he sido yo misma. Entonces, el reproche que se hace esta mujer, que debería tener entre 49 y 50 años en la serie aproximadamente, o eso es lo que intentan representar, creo que ya tiene bastante, alguno menos, lo hace redondo. Y de hecho, aunque yo entiendo que habrá mucha gente que le caiga mal, a mí este personaje me caía bien cuando le imponía ciertas cosas a Dama y me cae muy bien como termina. Lo entiendo perfectamente. Sí, te da el cierto pulso de que te termina de caer bien, es que efectivamente no ejecuta la orden que esperas que va a ejecutar, ¿no? Si hay un momento de tensión en la serie enorme, es el de las llamadas, ¿no? En el que cada uno de los han ido pasando los episodios y bueno, pues Adama consiente que haya personal de, lógicamente, de Kane en su nave, pero es que además Kane se ha hecho muy amiga de Starbuck y la absorbe como, digamos, cag de su nave y tal, y cuando termina la batalla y tal, sabe, ella es consciente de que tiene de plena confianza a Starbuck en su nave, pero Starbuck tiene instrucciones de Adama. Las cuales Adama ha dicho, bueno, te voy a pedir algo que no me gusta pedirte, en otro diálogo maravilloso, porque es que Starbuck aquí está, que se sale, y recibe esas instrucciones, y sudando, entiende que si yo te llamo y te digo qué vas a hacer, vas a tener que matar al almirante Kane. Ella lo asume, entiende, dice que lo va a hacer, y está esperando esa llamada, y cuando llega esa llamada y él no le dice las palabras clave, vemos cómo en paralelo el almirante Kane tenía a su lugarteniente en el puente de mando de Galáctica para hacer lo mismo y tampoco le da las claves, ¿no? Con lo cual, en ese momento en el que ella se echa para atrás, ves que, pese a que no tenía los mismos principios, o sea, o no era tan blanca como podía ser la dama en ese momento, porque ha hecho cosas mucho más duras, tiene ese corazoncito blanco, pues que te da rabia, ¿no? No explotarlo más, y que, bueno, no dejan explotarlo porque, como todo gran personaje, pues tiene que tener un final épico y acaba, pues precisamente asesinada por su ex amante, ¿no? De la forma, coña, y la coña de Adama de que muera. Sí, exacto. Se acaba la serie también. Puede contar a Adama porque, vale, no lo hace materialmente al final, pero le viene muy bien que muera porque eso hubiera sido imposible de desarrollar, vamos. De todas formas, aunque no es muy importante, aquí tenemos un error de traducción con el personaje de Kane, porque en toda la serie le llaman siempre almirante, pero realmente sí. Es Rear Admiral, que sería lo que nosotros conocemos como contraalmirante, ¿no? Que es un grado militar del escalafón de oficiales, pero de la Armada, ¿no? Y además está asociado con lo que es capitán de navío, ¿no? Entonces, entiendo que no va a nada, porque se entiende perfectamente igual, pero si hubiesen sido finos, tendrían que haberle llamado contraalmirante. Claro, conferido como... Sí, es que además es un título superior. Sí, es que desde el primer momento, gracias a Dios, te lo muestran así. El propio Adama lo entiende. Dice, no, si es que sé dónde está Kane, si yo la conozco. Hombre, pero almirante tampoco es un rango de las fuerzas de tierra, es solo de la fuerza, vamos, de la marina, se entiende, ¿no? Bueno, no me parece que sea un detalle así significativo. De todas formas, yo lo que sí que recomiendo, sobre todo para el que ya haya visto la serie entera, ya, pero ayuda. Es importante en cuanto a la gradación. Por ejemplo, te explico rápidamente. Si no lo recuerdo mal, porque yo recuerdo mejor los rangos del ejército que la marina siempre ha sido una asignatura pendiente para mí. Pero el contraalmirante está por encima del vicealmirante y el vicealmirante, si no lo recuerdo mal, por encima del almirante. Bueno, venga, vale. De todos modos, yo vuelvo a insistir, recomiendo encarecidamente para el que se haya visto toda la serie entera y ya la conozca y tal, cuando llegue a este punto y vea estos episodios 10, 11 y 12 de la segunda temporada, que luego se vea Razor. Porque ayuda muchísimo a complementar toda la información que vemos aquí. Porque si no, luego Razor es posible que no te acuerdes de algunas cositas. Construye a Kane de un modo mucho más delicioso, porque muchas de las cositas que el coronel de Kane le cuenta a Tig, las vemos en primera persona en Razor y son realmente muy muy potentes, son muy cañeras y es algo espectacular. El que en Razor se volviera a rescatar al almirante Kane, a mí me pareció un acierto estupendo. Porque incluso aunque lo aplaudí con las orejas y me encantó ver cómo moría, luego la eché de menos, en plan, bueno, nos hemos perdido una fuente de conflictos verdaderamente delicioso, no es como si a Tom Selleck lo hubieran matado demasiado pronto, pues no se lo hubiera sacado el partido más adelante, pero bueno, entiendo que debe ser así, por eso volver a encontrarme con Razor, en Razor al almirante Kane y a toda su tripulación, a mí me encantó, y volver a ver muchas de las cosas que aquí se comentan de pasada y verlas en, como digo, pues eso, en presente y en directo, por decirlo de algún modo. Para mí este es el punto de inflexión de Galáctica. La segunda temporada tiene esos episodios como los mejores, está justo además en el Ecuador, como has dicho tú, Halcón. Luego después hay algunos episodios que tal, vuelvo a insistir, pero vamos a hablar del final ya, de esa recta final de la temporada que verdaderamente, en fin, nos colocó el cliffhanger más terrible, porque aquí yo ya sí que tuve que esperar un añito. Y fue terrible ver cómo iba encauzando esta segunda temporada las cosas hacia una trama que verdaderamente uno no sabía. Y a partir de aquí, ¿qué? Porque daba la sensación de que se habían cargado un poquito la serie, el ambiente y el escenario habitual dejaba de tener validez. Bueno, ¿qué pasaba aquí? Impresionante. ¿Os acordáis, no, Halcón? Recuérdanos, sí, un poquito. Sin duda. Es que recordemos que tras esta saga pues se fortalece la flota con las dos naves, la Pegasus y Galáctica. Van pasando episodios que están muy bien. Pero claro, los Tilon parece que se vienen a echar un poco atrás. Se quedan sin la nave Resurrección, que creemos que es la única nave que les permite resucitar. Con lo cual, bueno, como que dejan a los humanos un poco más a su albedrío y tal. Y en este impasse pues descubren un planeta relativamente habitable, un poco más feo, más árido, pero bueno, habitable. Y claro, con unas elecciones previas en las que se enfrenta a Gaius Baltar como vicepresidente en una maniobra política brillante a Laura Roslin, vamos a ver cómo, dejada un poco por la obsesión por evitar que sea Gaius el que se lleve el poder, pues intenta manipular las elecciones en una maniobra un poco curiosa. Y como justo cuando, bueno, no se sabe bien cómo hubiera quedado el resultado, bueno, pues se ve que esto hubiera sido así. Acaba optando al poder Gaius Baltar, lo ejecuta y como en una maniobra además de dirección maravillosa vemos como Baltar comienza sentado en esa nave presidencial, en la que la primera decisión que toma es, pues no me voy a cargar a la casta, ¿no? Sino que lo que voy a hacer es decididamente, como lo que queremos es colonizar Nueva Caprica, colonicemos Nueva Caprica, luego nos quedamos aquí y se acabó, nos quedamos, vemos que bajamos al planeta, digamos que, no sé, más de un 70% de la parte militar de la flota, bueno, se queda fuera por motivos de seguridad, que decide sabiamente, ¿no?, vi la dama quedarse fuera, y vemos cómo, de verle tumbado en esta mesa en la que dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Que soy Gaius Baltar y soy el presidente de las colonias. Tumbo la cabeza y cuando la levanto, pues me encuentro un harén lleno de tías, un año y medio más tarde, rodeado de, en fin, todo tipo de placeres y lujos y dejado arrastrar por una irresponsabilidad total como presidente. Pues vemos cómo efectivamente llegan las naves Cylon a Nueva Caprica y lo toman, ¿no? Y en 10 minutos, que es lo que dura ese final de temporada, pues vemos que es un recurso, como he comentado antes, muy bueno para dejar a la gente despistada, pero bueno, muy resabiado, muy usado, ¿no? Que es que si hago pasar un año y medio, pues bueno, voy a inventarme qué ha pasado. Pues vamos a ver al jefe Tyrol con un niño, vamos a ver a Dama con... No, pues a Starbuck con el pelo largo, a Dama con un bigote, tal. Entonces, bueno, pues eso todo nos deja todos muy pillados y claro, si encima te espera un año para ver el siguiente episodio, te jode en vivo. Pero Apolo, vaya, que se ha comido a Apolo. Exacto, un Apolo que se ha comido otro Apolo. Exacto, nos vamos a ver, vamos y a la mitad del escuadrón. Efectivamente, es muy brillante, a mí me encanta. Pero me encanta verlo desde la distancia porque en ese momento te deja muy, muy despistado. Es verdad que es el último cliffhanger que podrías tener después de los que has tenido ya en la serie, que ya son cojonudos y que te sigue manteniendo pues el alma en vilo, pero hostia, ya un poquito fuerte, ¿no? De todas formas, lo de Apolo es que graciosísimo, porque aparte que está gordo, es que está bronceado y se supone que está en órbita. Sí, con el flexo de la nave. Es que está rojo, tío. Yo, que la Pegasus tiene un sistema distinto. Que yo lo intenté. Yo intenté buscar, supongo que en algún sitio lo cuentan, pero no encontré qué pasó. No sé si quiso dejarse peso para luego perderlo porque le iba bien al personaje en esa cosa de... En plan, estás fondón, o el plan, estás fondón y recupérate, es algo que hicieron porque estaba gordo. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina. Pero por el moreno da la sensación de este tío se pegó unas vacaciones de romperlo, ¿no? Como los jugadores estos cuando se dejan, van a Brasil en verano y vuelven con 4 kilos. Eso, pero a lo ves. Yo me imagino a Dual ahí en una esquina suspirando, pensando, ay, Pipiolo, pues no estabas tan mal. En fin, momento de risa, porque realmente los nuevos aspectos molaban, ¿no? Además, Adama lucía un bigote que a mí me recordaba mogollón al Teniente Castillo de Corrupción en Miami, sí, interpretado por él mismo. O sea, es que claro. No sé si era una especie de homenaje o qué sé yo, pero vamos, no sé. De todos modos, claro, el que Baltar fuera el presidente, claro, no le vimos ejercer de presidente mucho, realmente. Pero todo ese asunto en el que él... adquiere la presidencia y tal, con todo ese rollo que tiene que ver con la manera en que él acabó siendo presidente, pues me parece que es interesante. Pero no sé, tampoco tuvo grandes oportunidades, ¿no?, de hacer mucho o poco, porque rápidamente se encuentra este planeta. Y no sé, ¿no os pareció en aquellos momentos cuando viste? Luego, vale, tenían razón, hicieron lo correcto. Pero ¿no os pareció de cobardes que dijeron, ¡ay, vienen los Cylon! ¡Vámonos, corramos! Dejando a toda la gente en el planeta, no fue un... Vale, que ahora sabemos, por lo que pasó después, que fue una decisión correcta, porque luego así se podían preparar, rearmar y volver con un plan de rescate que fuera interesante. Pero tardaron mucho en regresar y verdaderamente, en primera instancia, ellos no sabían lo que iba a pasar. Podrían haber matado a todas las personas que estuvieran en el planeta, ellos no lo sabían. No sé, fue un poquito cobardicas. No hubiera sido, yo pensé que lo suyo hubiera sido morir con las botas puestas, defender a la gente de la Tierra. Yo ahí le busco una explicación por algo que pasa desde el punto de vista táctico militar, que además es una cosa que luego se reprocha a Dama, en el sentido de nos hemos dejado cegar todos, yo el primero y debía ser el que hubiese resistido. Por esta nueva Caprica nos hemos asentado, hemos bajado la guardia, es más, yo he debilitado Galáctica permitiendo que en principio parece una decisión correcta, decir, bueno, el que quiera vivir en Nueva Caprica, que viva, que deje su puesto, que cree su familia, que se tome un descanso y tal. Pero con eso lo que estás debilitando es Galáctica, porque si tú haces un cálculo dices, cuando Galáctica se va, ¿por qué? Porque está bajo mínimos. No tiene una tripulación al completo. No puede ejercer una labor de combate en ese momento si no se reorganiza porque no tiene personal siquiera suficiente, ¿no? Tú imaginas, y yo lo imagino así, en ese tiempo que Galáctica está fuera, posiblemente hayan tenido que instruir a gente que estaba haciendo una función para que haga algo distinto, pues porque ya no tienen un táctico, porque ya no tienen gente suficiente en batería, o porque el Dradis necesita un tío pero te sobra uno, o puedes tirar con uno menos en motores para que haya uno más en fuego, ¿no? ¿Entiendes? Necesita, en ese momento dices, si Galáctica ataca, no está preparada. No tiene personal suficiente en los puestos que se necesitan para realizar una actividad de combate. Hombre, yo todo eso te doy la razón, me parece muy bien, pero verdaderamente ya Adama debería haber sabido que quedándose allí, porque ya la gente no quería buscar la Tierra, eso les molaba como planeta y a partir de ahí un nuevo comienzo. Vale, él se queda en órbita vigilando, pues si te quedas vigilando, tú deberías saber como nuevo almirante, además que ya tienes dos naves que diriges tú, como almirante nuevo, deberías comprender que más tarde o más temprano los Cylon pueden aparecer y deberías establecer un plan de batalla. Vale, que en los momentos en los que aparecen los Cylon hay muchísima tripulación en el planeta y no hay manera de organizar eso. Además, la Pegasus se ha convertido en la dorada y su hijo es el chanquete del barco. Entonces es como, vámonos de aquí, por Dios. Pero la Pegasus con el sobrepeso se ha vuelto a limitar. Pero no os da la sensación, quiero decir, ellos tampoco pueden irse a otro planeta a reclutar a nadie. Es decir, las cartas que tienes son las cartas con las que te tienes que marcar el farol y jugar esa partida de póker. Si te vas y luego regresas, las cartas son las mismas, no puedes robar nada más del mazo. Entonces, chico, antes que esperar a que lleguen los Cylon y se reorganicen y planten ahí un puente defensivo alrededor del planeta, que cuando vuelvas sea la cosa mucho peor, defiéndela en el momento. Para mí eso hubiera sido lo lógico, pero entiendo que en aquel momento dijo, va, me dejo llevar, vámonos, ya veremos luego. Pero claro, al final tienes que regresar con lo que hay, te puedes organizar un poquito más y puedes intentar decir, bueno, el factor sorpresa, y le sale bien. Pero también es verdad que es como, uf, tuvieron un poquito de suerte también. Pero en aquellos momentos yo estuve un año comiéndome la cabeza con todas estas movidas en plan, qué cobardica, qué va a hacer ahora Dama, pero bueno, qué tal. Afortunadamente todos estos temas se resolucionarían. Sí, en la tercera temporada. Piensa que esa decisión la toma por un motivo, y es que si ves en esos 10 minutos, es que son 15 minutos, ¿no? Realmente lo que vemos en la serie. Son 15 minutos en los que te ha dejado Adama diciendo, yo no me quedo aquí, yo no colonizo esto todavía, yo no haría esto, bueno, yo me dejo llevar. Y luego veremos que sí, es verdad que por la noche se ha quedado ahí con Laura Roslin, han tenido su pinito, un poco ya además tensión sentimental y tal, pero realmente él no estaba de acuerdo con esto. Entonces, bueno, pues ahí no deja dejarlos de lado, sino, pero bueno, pues me tengo que pirar y ya veré cómo os vengo a buscar. Y ya veremos cómo la apañamos, ¿no? Pero si es verdad que pasa, es que aquí la serie, para llevarte al extremo, hace que pasen muchas cosas en muy poco tiempo. Y es que no hemos hablado de nuestro amigo Gaeta, pero es que Gaeta está de cómo coño llega a ser el segundo del presidente, ¿no? ¿Cómo queda de secretario ahí? O sea, pues no llegamos a verlo muy bien, pero nos va a marcar el final de la temporada, ¿no? Y yo creo que bueno, no deja de ser una situación que es verdad, que ya vivida, como las que la vivimos en su momento, como un salto de temporada directo y real, ¿no? De un año hasta que vengan los nuevos episodios, joder, pues bastante duro, bastante duro. Sé que es imposible, pero por mi tranquilidad no menciones a Gaeta. Es que tendremos que hablar de él, pero es que tiene sus momentos. No puedo con él, me cae mal desde el minuto uno que sale hasta cuando muere. Pues es una pena, porque cuando sale el minuto uno y sale poquito, vale, pero es que luego va cogiendo tiene su importancia en su momento. Sí, sí, sí, no, y acaban los guionistas centrándose mucho en este personaje y le cuidan muchísimo, ¿eh? Sí, de todos modos, antes de pasar a la tercera temporada, y ahora hacemos una revaloración de todo lo que hemos visto en esta tercera temporada. Ahí hay otros olvidos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la sexualidad. Bueno, ahora lo liamos con esta, ahora lo liamos con esto y ahora lo hacemos gay. Bueno, pues fantástico. Sí. Pero bueno, sí que hubo un experimento raro entre la segunda y la tercera temporada, que eran los cortos estos, los websodios, unos cortos muy, muy breves en los que de algún modo nos iban adelantando cositas que luego en la tercera temporada tendrían más sentido, en las que íbamos a ver cómo los que se habían quedado en el planeta, en Nueva Caprica, pues vivían sus vidas bajo la opresión de los Cylon. Bueno, era interesante y no dejaba de ser una especie de generador de hype para la tercera temporada. Tampoco solucionaban nada. Hay mucha gente que no los ha visto a día de hoy y tampoco es que se estén perdiendo mucho, aunque algunos detallitos había que luego se conjugaban muy bien con lo que veíamos en los episodios de la tercera temporada, pero bueno, más o menos así en esencia, Halcón, ¿qué nos contaban estos? Bueno, pues nos contaban algunos personajes que se ven un poco más de refilón cuando empieza la temporada siguiente, al principio, ¿no? Con la resistencia y tal, pues que vemos que se intentan hacer esos pinitos de pseudo atentados para conocer un poco cómo son cada uno, ver un poco qué es lo que sufre cada personaje humano y por qué luego decide hacerse de la resistencia o ser mucho más virulento contra los Cylon, por lo que les ocurre, e incluso pues ver cómo un poco comienza la comunicación entre todos los militares que han logrado huir con las naves fuera de Nueva Caprica y los la resistencia con su enlace, ¿no? Que va a ser Gaeta un poco, bueno, que no se sabe bien quién es, pero bueno, esa especie de comunicación indirecta para saber un poco si se van a volver y cómo, y si reorganizamos la resistencia dentro de Nueva Caprica, pues podemos tener un plan para levantaros, ¿no? Yo creo que es bastante interesante el verlos, te ayuda dentro de la serie porque, bueno, es bastante chulo. Si ahora puedes hacerlo y continuarás la serie por orden cronológico, yo creo que te ayudaría, pues porque te completa la experiencia. Pero vamos, en este caso no van mucho más allá, ¿no? Yo creo que los siguientes web episodios que va a haber, que también son más cortos, son algo menos, sí van a ayudarte un poco más a entender lo que pasa después. Pero en este caso, bueno, pues no deja de ser un poco más el complemento a algo, joder, que es que has creado una idea que aquí puedes meter un spin-off. Si es que te sale una temporada entera dentro de Nueva Caprica, si quieres, facilísimamente. Pero bueno. Hombre, bueno, que no deja de recordar todo un poquito pues a una especie de visión de los guetos con los nazis un poco, porque estos Cylon sí que venden que quieren tutelar a la humanidad y tal, pero al final aquello se convierte en un campo de prisioneros y de reeducación prácticamente, y luego lo de la policía de Nueva Caprica es como, es decir, los traidores sumos, ¿no? Humanos al lado de los Cylon para oprimirnos, y eso genera mucha tensión luego posterior. Esa idea así de repente de decir voy a cambiar de, porque además si tú te das cuenta, y eso se desarrolla luego en la siguiente temporada, te cambia totalmente, o sea, pasa de ser algo que sucede en el espacio a ser algo totalmente terrestre. Pasa de ser un conflicto en el fondo humano-Cylon a ser un conflicto humano-humano por la traición del humano al humano. Es un cambio absoluto de orientación por un momento. Que luego, cuando tú ya sabes cómo acaba esto, te das cuenta de que las cabezas pensantes de esta resistencia en el fondo eran Cylon, sin saberlo, pero eran Cylon. O sea que encima agárrate el orito porque no veas aquí... Que Tyrol y Tide sean los que levantan, ¿no?, un poco la resistencia de Sanders. De todos modos, eso formaba parte de estos cortos que luego se desarrollarían en la tercera temporada. Pero ya para finiquitar esta segunda temporada, conclusiones finales y gran momentazo. Halcón, ahora empieza tú, que si no te quitan aquí los momentos. No, por Dios, es que los hemos comentado prácticamente todos, sí, ¿no? Sí, es que directamente lo tengo que decir yo, ya que me has plantado el primero y seguro que será el de todos, ¿no? Pero las llamadas de teléfono al final de la saga Pegasus, en los dos puentes de mando, o sea, la dirección, el momento, o sea, esos tres minutos que vives, ¿no?, viendo las llamadas de uno a otro, los sudores y tal, yo creo que algo como eso no va a ser difícil. Fíjate que no es mi episodio favorito, ya os lo diré más adelante cuando sea, pero es el momento de la serie para mí. Ahora te toca a ti, Álvaro Gecko. A ver, yo como lo que es la temporada explora, expande y desarrolla más lo mejor que habíamos visto en la primera. Quizá deja un poco de lado los aspectos civiles que en la primera a lo mejor habíamos visto más. Aquí se ven menos, pero creo de alguna manera con buena, creo que, o sea, interesante en el sentido de también el cómo funciona la sociedad al margen del tema militar, ¿no? Que es sobre todo el capítulo este de Mercado Negro. Pero sí es verdad que aquí lo que es el desarrollo primordial, un poco lo que lleva la clave, es simplemente el entorno militar. Eso está claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que va más, lo amplifica muchísimo y desde luego nos deja momentos tan gloriosos pues como es la trilogía Pegasus, que como he dicho es, vamos, lo más grande que yo me he encontrado en televisión. El momentazo, pues sí, desde luego yo creo que el montaje este que hay entre las llamadas de Kane y Adama con su respectivo subalterno de cara a ejecutar al otro, eso es una pasada absoluta. Pero obviamente no podemos olvidar el capítulo de Scar, por supuesto, y el de y el de Valle de la de Oscuridad, que es cuando se, las incursiones de los Cylon en las propias naves, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido la verdad es que los hemos dicho todos, así que ya al margen de este de esta del tema de las Pegasus con lo del con lo de las famosas llamadas, me voy a quedar con la batalla contra la nave de Resurrección, que además se lleva en su tiempo. Que tú ves Gravity y te acuerdas perfectamente de esta serie y viceversa, porque desde luego es una auténtica joya como en plano subjetivo vemos pasar las naves desde el punto de vista de Apolo. Eso en televisión me parece algo sublime, y verlo después de Gravity, por ejemplo, 10 años después además, me parece que es una absoluta pasada, meritorio, y es lo que da a esta serie el reconocimiento que tiene. Creo además recordar que llega a soñar, ¿no?, en ese momento Apolo, que está como en el agua flotando, ¿no? Sí, o sea, está como un estanque. Es impresionante. Cierto. Kurt, adelante. Yo cuando pienso en, digo, ¿cuál es mi temporada preferida de Battlestar Galactica? Al final me termina costando porque encuentras buenos capítulos en todos. Pero yo sí creo que posiblemente en la segunda sea donde hay más capítulos que consigo recordar, porque hay veces que los desubicas, ¿no? Esto pasaba aquí o allá, pero aquí sí que todo el tema de la Pegasus es muy sólido, el tema de Scar funciona muy bien, el final es muy sorprendente, funcionan todo muy bien. Pero por no repetir lo que ya hemos dicho, hay una cosa de la que no hemos hablado que creo que también es un buen capítulo que casi se tiene... casi es como de estos sueltos, ¿no? Que es el capítulo en el que los civiles ya por fin se enteran de que Shannon está, es una Cylon y está colaborando con la tripulación. Es cuando se arma un pitote mortal. Por eso que decimos de que no deja de ser un Cylon. Y el riesgo que no ven los militares los ven los civiles. Y ahí se llega a tomar prisionero a Lee y se exige la muerte de Shannon a cambio de la vida de Lee. Bueno, todo lo que pasa en ese capítulo me parece que está súper bien llevado, ¿no? Y de repente ahí dices, después del capítulo de Scar te viene este, y a mí me parece que sube muchísimos enteros la serie. Es que te dejas que dices, bueno, a ver cuál viene el siguiente. Desafortunadamente después viene uno que repite un poco algo que ya has visto, que es cuando se da el mando de la Pegasus a este ingeniero que es un desastre y que te suena a decir, ay, joder, esto lo he visto con Saúl. Bueno, yo me voy a quedar, la verdad es que sumo un más uno a todo lo que habéis dicho, o sea, ahora no puedo aportar demasiado más, pero yo me voy a quedar, que no lo hemos comentado, con Tricia Helfer, porque ya en esta segunda temporada la vemos con otro tipo de peinado, con otro tono de cabello, y sigue estando impecable. Incluso cuando la vemos tirada ahí con unos harapos ahí en el suelo, ahí magullada, destrozada, que además sigue interpretando muy bien, sigue estando preciosa. En fin, además que me encanta como actriz, me encanta la voz que tiene en versión original. Vamos, estoy enamorado de Caprica 6. Entiendo a Baltar que no se quite de la cabeza a esta señora porque es perfecta. Ya está. Cuando está ahí tirada y tal, te voy a hacer una burrada y que la gente lo borre, que decía que me decía uno en el curro, yo no sé por qué la quiere matar a golpes y la puede matar a otra cosa. En es fin. Que Daniel Craig no es un tiro. Bueno, pues yo creo que ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Ya para el próximo programa, el tercer monográfico de tres, el último especial sobre Galáctica, ya vamos a analizar en profundidad todo lo que queda, que no es poco, ¿eh? O sea que nos espera otro programa muy denso y muy profundo. Pero este segundo especial de tres ya tiene que ver necesariamente su fin. Así que nada, venga, a descansar, chavales, que dentro de poco volvemos con Battlestar Galáctica, que todavía quedan muchas cosas por decir y por contar y por analizar. Un saludote. Nos tenemos que marchar. Dentro de poco estará disponible el tercer y último de los especiales sobre Battlestar Galactica. La música con licencia Creative Commons que ha sonado en este programa pertenecía a Kokenoven, Christoph Burkhardt, Epic Soul Factory, Gregoire Lorme, Mark Teichert, Nightbringer y Stellar Drone. Sin más dilación, amigos y amigas, ha sido un placer y espero que nos encontremos en el siguiente programa. No sé por qué, de estos especiales que son varios programas seguidos, cada programa se descarga menos que el anterior. No sé a cuento de qué, parece que la gente pierde el interés por estas cosas, pero bueno, el que sea fan de Galáctica debería escuchar los tres programas, no solamente el primero o los dos primeros. Sería como dejar las cosas inconclusas, como dejar un libro a medias. Lo suyo es que escuchéis los tres, si es que realmente sois fans de esta serie. Pero bueno, contamos, esperamos y casi estamos concienciados de que el próximo programa será el menos escuchado de este ciclo, pero aún así es totalmente necesario. Nos encontramos allí, fans de Galáctica, un saludo. La órbita de la órbita de la órbita.